Hola a todos y bienvenidos al episodio 22 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en el día de hoy cuenta con la participación inestimable de Juande. Hola, Juande. Hola, estoy encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Y de Bacal. Hola, Bacal. Hola, muy buena. Hola, Bacal, estoy encantado de estar aquí contigo. Y bueno, aquí en el día de hoy contamos con la ausencia, es una expresión, contamos con la ausencia. No, creo que no. Bueno, contamos con la no presencia. Contamos con la no presencia de Luismi y de Ramma. Hola, muy buenas, Ramma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, Luismi. Les mandamos un abrazo desde estas ondas. A su no presencia. Sí, señor. Y bueno, hoy tenemos un par de temas y el primer tema es el siguiente. ¿De qué películas te gustaría que existiera una continuación y cómo te la imaginas? Sí. Y bueno, si sin más preliminares, Juande, venga. Bueno, a ver, yo cuando me sugirió este tema, yo pensé, enseguida me vino a la mente una película, que es la que voy a hablar en primer lugar, que es la de Starship. Ya empezamos bien. Starship Trooper. No, era la de Distrito 9. Ah, sí. De Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, el sudafricano. Bueno, esta película, si no la habéis visto, es una película de ciencia ficción donde una raza alienígena vaga por el universo y se asienta en la Tierra. Son unos bichos, los llaman gambas. En la versión original, ¿no? Son bichos repelentes. Bueno, esto quizá. No sé, ¿habéis visto Distrito 9? Sí. Vale, pues entonces, pues eso, que son unos alienígenas con aspecto bastante poco humanoide y se alojan en varias ciudades, creo que es en varias ciudades. Una de ellas es, no sé si será Johannesburgo, bueno, en fin, una de las ciudades de ese país africano. Y allí pues son apestados por la sociedad, allí establecen guetos. La verdad es que la película admite mucho debate, ¿no?, sobre lo que es las inmigraciones y todo, que es un debate demasiado espinoso para comentar. Nosotros no vamos a comentar eso, vamos a comentar lo que es la película en sí. Y bueno, la película durante mucho tiempo se habló de una segunda parte de Distrito 9. Se habló de... Porque la verdad es que dejan el final un poquito abierto y la cosa es que nunca se hizo esa segunda parte o esa continuación. La película está por delante. Sí, esa segunda parte, ¿por qué camino tiraría o cómo podría ser? La película acaba con el protagonista. Que se tape el oído, que no lo haya visto. Bueno, es que esta película es lo que tiene. Esta sección es lo que tiene. Pero bueno, es una película de 2009, es muy famosa, Distrito 9, y es muy buena película. Avisamos por si acaso que hay mucho spoiler. Bueno, pues la película está... ¿Spoiler? Bueno, está protagonizada por Charlton Copley, que es un trabajador estatal de la agencia que controla todo estos alienígenas. Y por un le cae un líquido alienígena y ese líquido le va transformando en uno de ellos por partes. Y luego también cuenta uno de ellos, que es uno de estos alienígenas con aspecto de bicho, abandona el planeta junto a su hijo y le dice a Charlton Copley que ya está en plena transformación metamorfósica, pues eso, que volverá dentro de unos años a con la cura para esto, para dársela a él y volverle humana. Y la película acaba con lo que se supone que es este actor, Charlton Copley, y el personaje, rebuscando en la basura de, pues eso, del suburbio donde ahora le toca vivir. De esa manera acaba, tan espectacular. Y acaba, claro, acaba, sí, con el tipo haciendo como una florecita metálica, ¿no? Sí, sí, esa es, efectivamente, como diciendo que no se le... Claro, para dejársela a su exmujer. Claro, es que es el último retazo de humanidad que queda, sí, ahí. Sí, efectivamente. Oh. Entonces, pues, ¿cómo, a lo que vamos? ¿Cómo me imagino yo la continuación de Distrito 9? Bueno, pues me la imagino. Yo me la imagino en el planeta este de estos bichos. Que no sé exactamente cuál es, pero me la imagino. Será el planeta de los gambas, lo llamaremos a partir de ahora. Sí. El planeta paella. Y yendo allí a... Bueno, no sé de qué forma, porque claro, yo estoy seguro que por las mesas de las productoras existen varias opciones de llevar a cabo esta segunda parte de la película. No sé hasta qué punto le habrán dado... Me suena que el tío intentó levantar la secuela mucho tiempo, pero que al final no... Sí. No, como estaba en el candelero, porque claro, ese fue su pelotazo que lo dio a conocer al mundo, pero... Creo que fue su primera película. Sí, bueno, yo creo que venía de un corto similar. Sí, pero bueno, su primer largo. Y esto que estaba ahí detrás, el... ¿Cómo se llama? El de los anillos, Peter Jackson. Sí. Produciendo y tal, me parece. Y yo creo que claro, su momento para hacer la secuela ya pasó, ¿no? Sí, sí. Puede que sea eso. Este mundo es efímero, el del cine. Y en cuanto algo ya pasa de moda o ya no se escucha tanto, ya no interesa. Pero en concreto, aunque hubiera muchas teorías, la tuya, Juan, ¿cuál sería? ¿Cuál? La de la segunda parte. Bueno, pues eso, yo me la imagino con Charlton Copley de alguna manera consiguiendo viajar transformado en gamba, viajando al planeta este, no sé si con la ayuda de... Bueno, vienen estos dos, no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre normal, la gamba que se va con su hijo al planeta. Con su gambito. Gambe, sí. Bueno, pues me la imagino eso, yendo al planeta este e intentando buscar el remedio que le vuelva a hacer humano y de alguna manera regresar luego a la Tierra y vivir, digamos, la aventura en ese planeta con todo. Yo creo que sería una película bastante factible, ¿no? Más que nada porque hoy en día con todo el CGI que hay se podría hacer. Pero bueno. Igual en algún momento hacen ahí una recuperación de esta, de como a veces han hecho de algún revival, o sea, traerlo otra vez a la actualidad. Y no sé, y lo reinterpretan. Puede ser. Pero bueno, yo, como ha dicho antes el menino, bueno, en fin, una vez que ya se abandona, yo creo que ya queda... Sí, y además esta película técnicamente está muy bien. Sí, sí, técnicamente y en cuanto a diseño de producción también a mí me funciona muy bien todo. O sea, me parece, el tema es, hay un subtexto tremendo y la verdad es que es una película con mucha amiga. Muy divertida, pero eso, que yo cuando la acabé de ver me quedé con ganas de más. Y cuando pensé en una segunda parte para una película, enseguida, indefectiblemente, me vino la imagen de Distrito 9. Ahora que pienso en ella, no me acuerdo muy bien, pero sé que salían como cada gueto, ¿no? Y me hacía mucha gracia la descripción, ¿no? De cada gueto, de cada etnia. Igual también podía tirar por ahí, como si fuera un spin-off, ¿no? De, no del prota, sino de alguno de esos barrios. Bueno, ellos estaban... Esto también estaría divertido. Sí. estaban ahí pues aislados y totalmente viviendo en la indigencia, y claro, hacían con ellos lo que querían. La verdad es que es tremendo que esta película sea sudafricana, porque vamos, digamos que tiene todo para eso, para empatar. Muy guay, muy guay. Perfecto. ¿A ti se te ocurre alguna segunda parte, Minino? Sí, yo tengo aquí cuatro pelis. Puedo hablar de la primera que tengo, que es un clásico. Encuentros cercanos en la tercera fase. Mira, esa ya la tenía también. Ah, bueno, pues hablamos los dos. Vale, de acuerdo. Los tin, tres. Tin, tin, tin, tin. Yo canto. Estaba pensando el otro día yo, si eso estuviera en la vida real, molaría un huevo que los extraterrestres de verdad utilizaran, ¿sabes?, en plan guiñito, las cinco notitas, ¿no? Como que le hubiese llegado por la onda del espacio, sí, todo en el cine, ¿no? Cerrar el círculo, ¿no? Y manera. Para comunicarse con nosotros fueran referencias que pudiéramos entender. No, pero que no molaría. Un montón, sí. Bueno, entonces, como vamos a recordar cómo termina, esto tenemos el protagonista, que es Roy, interpretado por... ¿Cómo se llama este tío? Interpretado por Richard Dreyfuss. Bueno, pues Roy acaba allí en Devil's Mountain, ¿no? En esta sí. Montaña, creo que es de Wyoming. Creo que sí. Y en esta montaña, donde tienen ahí el ejército, el gobierno, tiene montado toda la parafernalia para hacer el encuentro con las naves, ¿no? Y llega una madre nodriza. Y entonces ahí vemos cómo de esa nave salen gente que ha sido abducida en el pasado, ¿no? Como pilotos de la Segunda Guerra Mundial o... Sí, gente que ahí unen el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Gente que se perdió en el Triángulo de las Bermudas. Sí, la gente que fueron cogiendo así, como esas maquinitas que van cogiendo regalitos en las... Bueno. Y... Sí, el gancho, que dicen en Toy Story, ¿no? Pues el ganchito, fueron cogiendo humanos como con el ganchito y se los fueron llevando por ahí, y donde ahí te apunta aquella paradoja temporal, ¿no? de la que hablaba Einstein, ¿no? Que es cuando tú viajas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, entonces tu tiempo es distinto que el de la Tierra, ¿no? Sí. Que es lo que les ha pasado a esta gente, ¿no? Entonces mi idea, bueno, Roy se mete en la nave despega, se acaba la película. Sí. A mí siempre me gustó, o sea, siempre me hubiera gustado que hubieran seguido la película, porque me faltaba como el tercer acto. Decía Spielberg que hoy en día, hoy si la hiciera hoy esa película, que Roy no se iría, no dejaría a sus hijos y a su hijo. Sí, yo también lo oí, sí. Claro, porque él decía, es que esa peli la hice cuando no tenía hijos, creo que dijo. Y hoy en día tengo niños y entonces no me iría por ahí de fiesta, de farra galáctica. Y total, que a mí me gustaría que pasara eso, ¿no? Que el tío se fuera por ahí de aventuras, por el cosmos, y luego regresara a la Tierra 50 años después, pero estando igual. Esto lo podríamos hacer con las técnicas de rejuvenecimiento o con inteligencia artificial o algo, para que Roy esté igual que en el 75. Ojo, pero cuando utilizan esas técnicas de rejuvenecimiento se nota un poquito, ¿no? No, es una cagada, sí, pero vamos a suponer que lo hacen guay. Vale. Entonces yo, esa es mi... Afortunadamente Richard Dreyfuss sigue con nosotros, ¿no? Sí, bueno, ya está, no creo que esté para hacer pelis, la verdad. No está para hacer pelis. Pero le queda poco. Y tampoco está ni siquiera para interpretarse a sí mismo y luego ponerle el rejuvenecimiento facial. Bueno, pero tú sabes, es alucinante lo que hacen ahora con inteligencia artificial, ¿eh? O sea, sí. O sea, yo he visto cosas que dices, bueno, que no me imaginaba que llegara tan lejos en tan poco tiempo. Entonces, yo creo que dentro de un año, si alguien le da por hacer una continuación de esta, o sea, que lo que estoy diciendo podría hacerlo perfectamente, incluso clonando la voz del tío en la peli, o sea, y no te darías cuenta, ¿no? No, está claro, sí. Yo creo que Yago se ve delante del GPT diciéndole, hazme una película con Richard Dreyfuss. No, yo GPT lo uso mucho, pero también no me fío mucho de él. Porque a veces claro, alucina, ¿no? Que yo el otro día le pregunté cuáles habían sido los directores de televisión española en los años 80 y creo que me dijo tres tipos que ninguno eran de verdad. O sea, tienes que verificar lo que te dice GPT este. Sí, y luego siempre pienso en tema imágenes, cómo se corrige, porque cuando te hace algo mal, como le dices, mejórame, yo qué sé, el bigote, que le dices, no me hago la idea de cómo se maneja porque no la entiendo, no entiendo cómo funciona, pero bueno, que para eso hay especialistas. No, sí, a ver, esta es una prodigio y lo uso, yo creo que lo uso prácticamente todos los días, ¿eh? Y pero que hay que con las, vamos, mirando por donde. Bueno, volviendo a la peli, que me lío. O sea, que el futuro del cine va a pasar por la inteligencia artificial, sí, o sea, ya está, pero que hay terminará completamente entregada, ¿no? Jope, es que yo no, claro, es que yo lo veo en, hay un foro de internet llamado Reddit y hay un subforo de este que se llama AI Video, es decir, vídeos de inteligencia artificial. Y ahí ves lo que está haciendo la chavalería con esta tecnología, que te quedas alucinado, ¿eh? Te quedas alucinado. Porque además con actores de verdad y unas cosas, pero unas cosas alucinantes, alucinantes. Es decir, que ya no es imaginación, ni ya en el futuro, no, el futuro está aquí, vamos, una cosa espectacular. Falta que le den, que hagan películas, pues eso, con todo. Que no sean solamente. No, el problema de eso es aplicarlo a un modelo de negocio. El problema es de derechos de autor. Porque, claro, los artistas dicen, bueno, pues es que esta inteligencia se alimenta de nuestro trabajo. O sea, sí. Bueno, ya estuvieron en huelga por eso, porque los actores y la gente, los guionistas ya veían venir la que les venía encima. Y eso, por mucho que te niegues, va a ser inevitable. Pues, no, es inevitable. Claro, ese cambio esté adaptado a nosotros, ¿no? Porque las cosas cambian muy rápido y a las personas, pues, a veces ese cambio tan rápido también nos cuesta adaptarnos. Creo yo que esa rapidez es la que hace que no encajen unas con las otras. Faltaría eso, conseguir el punto de encuentro entre los humanos y la inteligencia. Sí. Bueno, ¿queréis pasar a alguna otra pregunta? No, que te voy a comentar cómo lo veía yo. O sea, tú has dado tu versión de cómo verías tú. Ah, vale. Bueno, pues yo la veo más o menos parecido, porque yo tenía que el Roy vuelve a la Tierra, pero no como protagonista, sino como personaje secundario. Vuelve a la Tierra con el mismo aspecto que tenía. Y el protagonista centrar la trama sobre Barry. El niñito que se lleva. Vale. Barry ya adulto. No sé cuántos años tendrá ahora, pero bueno. Barry ya adulto. Tiene una vida común. Tiene también, sería una cosa parecida, ¿no? Con sus problemas existenciales. Con la mujer. Y los hijos. Bueno, más o menos como era el personaje de Roy, ¿no? Y de repente se le aparece el personaje de Roy diciéndole que un acontecimiento planetario iba a suceder y que solamente él podía evitarlo. En la película esta de Jesucristo. No. Dime, ¿cómo se llama la película que viene a amenazar de que el planeta Tierra iba a ser destruido? Ultimátum a la Tierra. Sí, no. esa. Pues en plan Ultimátum a la Tierra le advierte de que tiene que hacer determinada cosa que no sé exactamente qué puede ser para evitar que, digamos, la Tierra quede destruida. Y entonces, pues tiene que encontrar, yo qué sé, encontrar de nuevo tiene que establecer contacto con los alienígenas y tiene que ir a determinado sitio y, bueno, en fin, vivir las peripecias hasta que por fin pues puede evitar pues que la Tierra pueda ser destruida. Pues me gusta tu perspectiva, ¿eh? Bueno, es más o menos una... Aquí estamos haciendo, como se suele decir comúnmente, pajas mentales. Además, como la ciencia ficción ya parte de una base súper imaginativa, pues realmente es que da para seguir imaginando tú mucho más, ¿no? Uh-huh. Y yo ahora que comentaba, y la verdad es que a mí no me gusta eso de que hicieran segundas partes de una película, se queda como se quede y ya está, por, aunque tenga el final abierto. Pero sí que estaba pensando antes en Ultimátum a la Tierra. Sí. Y sí que me gustaría saber qué hubiese pasado después de, del discurso, porque la película se queda ahí en el discurso y yo pienso, bueno, hizo, la hizo cambiar, ¿no? ¿Qué, qué pasó ahí? Luego hay, surge una alianza, se va y ya no pasa nada, vuelve. El universo se va haciendo más pequeño cada día y la amenaza de agresión por parte de ningún grupo ni de nadie no se puede tolerar. Ha de haber seguridad para todos, o nadie se sentirá seguro. Esto no significa renunciar a nuestras libertades, salvo a la libertad de actuar de modo irresponsable. Vuestros antepasados sabían esto, cuando hicieron leyes para gobernarse a sí mismos y crearon policías para obligar a cumplirlas. Nosotros, los de otros planetas, hemos aceptado ese principio. Tenemos una organización para la mutua protección de todos los planetas y para la completa eliminación de la agresión. Esta basa su autoridad, desde luego, en una fuerza de policía que la protege. Para tal policía, hemos creado una raza de autómatas. Su misión es patrullar por los planetas en naves como esta para salvaguardar la paz. En caso de agresión, les hemos dado poder absoluto sobre nosotros, y este poder no puede revocarse. Al primer signo de violencia, actúa automáticamente contra el agresor. El castigo para las provocaciones es demasiado terrible para arriesgarse. Como resultado, vivimos en paz, sin armas ni ejércitos, seguros de que estamos libres de agresiones y guerras, libres para emprender más beneficiosas empresas. Nosotros no pretendemos haber logrado la perfección, pero tenemos un sistema y una labor. Y he venido a exponeros estos hechos. No nos interesan los asuntos internos de vuestro planeta, pero si amenazáis con extender vuestra violencia, la Tierra quedará reducida a un montón de cenizas. La elección es simple: con nosotros y vivir en paz, o perecer víctimas de vuestra insensata ceguera actual. Esperaremos vuestra respuesta. La decisión es asunto vuestro. El planeta, digamos que gracias a ese discurso, la humanidad cambia, ¿o? No lo sé, me gustaría, porque la película, creo yo recordar que se quedaba en el discurso, ¿no? No la recuerdo bien, no la recuerdo. Yo creo que da el discurso, un discurso épico, muy bonito, que sí, de sí. Cambio, y que les dice, oye, que tenéis que mirar cómo estáis comportando, que esta no es la manera, y se queda ahí. Y entonces siempre pienso, no sé, ¿qué pasaría? ¿Le sirvió? ¿No? Eso sí, sí, ahora que estaba hablando de ciencia ficción me ha venido a la cabeza como, no sé, a mí como segunda parte. A mí me gusta el tema este de los ovnis, y a veces escucho podcast, ¿no? Y entonces hablan de gente que se ha encontrado con extraterrestres y tal, ¿no? Y, sí. Y siempre pienso, porque claro, los extraterrestres siempre dicen lo mismo, ¿no? Las armas nucleares y tenéis que ser buenos y todo lo más, ¿no? Y yo siempre pienso lo mismo, bueno, ¿y por qué no va a la casa de Putin a decirle esto, que es el que tiene el botón rojo, ¿no? En vez de a un granjero de Arkansas, ¿no? Que es lo que pasa en estas historias. Pero bueno. Sí, es como el milagro de Lourdes, ¿no? O lo que se le aparecen a niños, aparécete al Papa o al porque sabe que si va a Putin se lo carga, dice, como vaya a decirle algo a Putin. Se acabó la broma. No, es como, imagínate que a mí me aparece me coge un ovni y me dicen los extraterrestres, no, es que las armas nucleares os van a llevar, vale, ¿y qué quieres que yo haga, tío? O sea, ¿sabes? No tengo, a mí no me coge. Bueno, pero a ver, tampoco es que sea un especialista, pero cuando se le aparecen y cuentan la gente, digo casos reales, cuenta a la gente que ha establecido contacto, no les habla, los extraterrestres no les hablan. los extraterrestres, entre comillas, no les hablan de armas nucleares, ni nada. ¿De qué les hablan? Pues le hablan, pues, de, yo qué sé, no recuerdo exactamente de qué es, pues de que sean mejores que personas y que vivan en paz con el planeta y vivan en sintonía con el planeta. Qué bonito. cuando me abduzcan, te lo digo. Venga. Una grabación de eso y... Si te hacen exploración física, me interesa. Sí, lo de la sonda anal me está volviendo... Oye, no sé, eso en la seguridad social igual tardaban 3 meses. Por eso, digo, aprovecha. Si lo hacen rápido... Aprovecha. Pero que no. Que te sale gratis. No sé, pero debe ser una experiencia, como decía este, una experiencia religiosa. Sí, muy guay. Pues, ¿queréis contar alguna otra peli de finales? Bueno, yo tengo otra que es... Me apetecería ver una segunda parte, una hipotética segunda parte de Con la muerte en los talones. Anda. Sé que también se queda un poco abrupta ahora que lo dicen, ¿no? No, está muy bien cerrada la película. O sea, ¿sí? voy a contar el final para recordar cómo es. Es como sabéis, el icónico personaje de Cary Grant va a la casa esa de James Mason. El personaje de Philip Vandan es el de James Mason. Roger Thornhill, alias Kaplan, es Cary Grant y Eve Kendall es Eva Maria Saint, la rubia. La casa esa preciosa que está ahí al lado. Sí, la casa que tiene un diseño parecido al arquitecto este que hizo la Casa del Lago, la famosa Casa del Lago. No recuerdo cómo se llama el arquitecto. Bueno, es una casa... Frank Lloyd Wright, puede ser. Sí, ese es. Bueno, pues el final es que tanto Cary Grant como Eva Maria Saint logran escapar, porque Eva Maria Saint es una doble espía que trabaja para ellos, pero también trabajaba para la organización de Manson y también para el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, logran escapar, se cuelgan del Monte Rushmore y en un momento dado, pues la película tiene un final fenomenal, porque la película acaba en ellos dos recreando la imagen de ese momento en el que le da la mano Cary Grant para salvar a Eva Maria Saint y eso lo recrean en el vagón del tren cuando ya digamos que se supone que se van a casar y el tren entra en el túnel y título de Ten. Que le gusta un tren a Hitchcock, ¿eh? Sí, bueno, es un final fantástico para la película, está todo cerrado, pero bueno, después el tren de... entra en el túnel. Sí, el tren entra en el túnel como esto, sinónimo. Sinónimo, podríamos decir. Metáfora, esa es la palabra. Como metáfora del acto sexual, ¿no? Y acaba la película. Bueno, yo como me imagino esta segunda parte. Bueno, pues la segunda parte me la imagino ellos dos en viaje de luna de miel a Europa, posiblemente a París. Ellos dos recorren los icónicos lugares de esta película. Me la imagino pues un año, 2 años posterior a eso, o sea. Tampoco más, no me la imagino en la actualidad. Quiero decir que no la haría hoy, la haría con estos personajes, con Cary Grant y Eva Maria Saint. Bueno, pues me los imagino a los dos recorriendo los lugares icónicos de acaramelados y en un momento dado desaparece Eva Maria Saint. Luego me lo imagino pues Cary Grant Cary Grant pidiendo ayuda a la policía. La policía sospecha de él por de la desaparición. Luego también lo, la, quién la quién tiene hay problemas porque tampoco saben si hay, ha viajado con ella y tal y cual. En fin, hay un ahí se monta un buen lío entre dónde está, si realmente existe esta mujer, porque no creen que ha viajado solo. Me recuerda mucho a la película esta de Polanski, que no recuerdo cómo se titulaba. A mí a esta del avión de había una que era de que de Harrison Ford, que la interpreta Harrison Ford, no recuerdo. La que digo es que viaja con su hija a esta, la de Taxi Driver, la ahí no me sale el nombre. Jodie Foster, que viaja con su hija y tampoco hay, también hay un momento que no saben si ella, la hija ha llegado a estar en algún momento o no. O sea, bueno, me recordaba eso a esa peli. Bueno, la película era frenético, la que me recordaba lo que estaba contando a lo que estaba diciendo. Y bueno, me lo imagino diciendo otra vez culpable, que no he sido sobre, yo. Sobre, en este caso, sobre Cary Grant se establece una otra persecución que involucra a las fuerzas de seguridad francesas. Y también la organización de James Manson, que se ha hecho fuerte y busca, digamos, venganza y conseguir otros objetivos. Y bueno, pues ya los demás, pues que los demás detalles pues ya estarían escritos en y convenientemente pensado, en un video. Pero ¿por qué van a por él? Bueno, pues porque es un lo confunden con un espía, que el señor Kaplan. Pues entonces me recuerda a estas del desaparecido, ¿sabes? Estas de, sí. ¿Cómo se llama? El Liam Neeson. Sí. Sí. Que siempre se le pierde una mujer o una hija. Sí, esto es Taken en inglés, no sé cómo se llaman aquí. No recuerdo cómo le llamaban aquí, la verdad. Sí, creo que sí. Muy bien. Venganza, esas eran las de aquí. Bueno. Acabo de leer que Eva Marie Saint, ¿cuántos años le echáis? Tendrá 101, 102. 100 años la señora esta. Habla. Sigue viva. Sigue viva. Y un día nos la encontramos en el España Directo, soplando vela. Okay. Y esta mujer es de 110 años. Sí. A mí siempre me gustó su belleza. Bueno, tiene ese otro gran papel en La Ley del Silencio, ¿no? Con Marlon, que son sus dos grandes películas, creo yo, esta y la de La Ley del Silencio. Bueno, voy a decir mi segunda peli, si os parece. Sí. Bueno, mi segunda peli sería la película Dredd, 2012, dirigida por Pete Travis, escrita y producida por Alex Garland. Entonces, esto no sé si lo habréis visto, es la historia. Sí, la vi. Dredd. Pero es que tampoco la recuerdo muy bien. Pero bueno, ahora la vas a recordar tú. Sí, esto tiene lugar en un sitio llamado en una mega city. Sí. ¿Vale? Es un edificio, ¿no? Es un edificio. Claro, es que son. Es un edificio ciudad. Efectivamente, es como una gran metrópoli llamado mega city en un futuro de posapocalíptico, ¿no? Entonces estas ciudades la gente vive como apiñada en estas grandes super edificios gigantescos, y ahí es donde hacen la vida, ¿no? Y entonces te muestran un futuro absolutamente horripilante, donde tienes aquí a los polis, que son jueces también, ¿no? En el caso de Dredd, interpretado por Carl Urban. Entonces, en esta película iban en contra de una mafiosa llamada Ma, interpretada por Lena Headey. Y bueno, y finalmente la consiguen atraparla, y bueno, la señora acaba espachurrada en el suelo. Y entonces yo pensé, bueno, pues una continuación, porque esta película fue un éxito callado, digamos, ¿no? Fue siendo calidad. Mucho mejor que la que protagonizó. Bueno, es que la que. Lo que hizo Stallone es una chufla, la verdad, porque no tiene nada que ver con los cómics, que los cómics son así durillos y el personaje es que yo creo que está inspirado en la policía política española, porque me parece que esto está escrito por este personaje, Carlos Ezquerra, se llama este señor, zaragozano, y que fue el co-creador del juez Dredd, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me imaginaba una continuación como que fuera sin conocer demasiado de los cómics ni nada, ¿no? Pero digo, ya que hemos estado en esta película todo el rato en un edificio, pues salir del edificio, explorar más ese mundo, que será un poquito Mad Max también, y por ejemplo hacer que le caiga una sentencia a Dredd y que le persigan todos los demás jueces Dredd, ¿vale? Entonces tendrías al tío este con la motarra esa que tiene. Sí. Yendo por ahí y sería una excusa para explorar ese mundo que en la primera peli pues era solo un edificio, ¿no? ¡Qué buena! Pues yo esa la vería. Sí, sí. Pues sí, pero esta sería mucho más cara que la primera, porque la primera, como digo, como solo tiene una localización, entre comillas. Sí, es barata. Pues, si vas a mostrar todo un mundo, eso ya es mucho dinero, claro. Te quería preguntar, la película de Stallone, que en esa prácticamente él no se pone el casco de juez. Ah, sí, es verdad. Claro, es que esa es la coña, porque en la que hicieron aquí en el 2012 no se le ve la cara a Carol. Claro, es que a pesar de eso, digamos que el trabajo de Carol Van, yo recuerdo que fue bastante alabado en el sentido de las críticas que le dijeron que lo hizo muy bien. Bueno, Sí, no, que Sylvester Stallone directamente no se puso la careta porque, claro, no quería que no se le reconociese. Pero no sé si fue decisión suya o fue de los directores. Claro, porque contar con Sylvester Stallone y no sacarle, digamos, partido a su imagen, pues igual era tirar el dinero. Y pretender que no se reconozca, ¿no? Un poco raro. ¿Para qué lo quieres tener entonces? Si él en sí es una imagen muy potente. Claro. Claro. Estoy mirando aquí imágenes de Stallone, efectivamente. No. Pero es que además es que a Carl Urban se reconoce que es él, porque se le ve la mitad de la cara, pero por ejemplo al tío este, a Pedro Pascal, en la serie esta que hace del Mandalorian, es que ponen a otro actor. Él lo único que hace es poner el doblaje, ¿no? Ah. O sea, el que está en el set ahí papando polvo, es otro actor porque lleva el casco y luego él pone la voz en postproducción, ¿no? Cuando hablamos de Val Kilmer y hablamos de en el documental Val comentaba que claro, en la película de Batman Forever, creo que es la que hizo Val Kilmer de... Bueno, él se sentía ninguneado ante las otras estrellas porque él, digamos, partía con el hándicap de que, claro, él actuaba con una máscara que además le oprimía los oídos y no dejaba que expresarse con la fluidez que él desearía. Y claro, digamos que su interpretación se vio mermada por eso. Y claro, y en esa película pues lucieron más el Jim Carrey, Tommy Lee Jones, la chica que era la esposa de Tom Cruise, que me vais a decir ahora su nombre. ¿Cuántas mujeres ha tenido el Tom Cruise? Tuvo un montón. No, la pelirroja. Nicole Kidman. Y eso, y claro, es que digamos que se te vea solamente la mitad de la cara, pues es un poco frustrante para un actor que se considera pues del método, ¿no? Bueno, es frustrante o liberador de alguna manera también, ¿no? Porque tienes que, sí. dependes de la voz, dependes del lenguaje corporal, dependes del guión, dependes del talento del director. O sea, también es un poco un desafío, ¿no? Para un actor. Sí, sí. Sí. ¿Ibas a decir algo, Pilar? No, no. Que no me habías cortado, que era solo una palabrilla. Bueno, pues yo ya no tengo más que eso, que bueno, yo sinceramente no sé si con la inteligencia artificial se podrá hacer este tipo de virguerías en el futuro, pero bueno, si se hacen, pues genial. Bueno, yo tenía aquí, voy a contar las que tengo aquí también, no tengo... Sí. Alita, Ángel de Combate, esto es una peli de Robert Rodríguez. Sí, esa no la he visto todavía. La tengo, digamos, traspapelada. Pues a mí me gusta, yo la he visto. Sí, es el mismo fenómeno que esta de Dredd, que fue un éxito. ¿Cómo la llaman? Sleepers. Sleeper en inglés, o sea, un durmiente, digamos, dicho mal. Y bueno, y el tema es que es de esas pelis que te lo dejan muy a huevo, o como vi el otro día, se la dejan botando, ¿no? A que haya una continuación, de alguna manera, pero supongo que por el tema de la recaudación no llegan a tirar para adelante. Pero en esta película, al final, no sé si la habéis visto o no. Juan, no, yo ya te he dicho no. Que no. Y entonces al final de esta película te presentan el personaje que está detrás de toda la problemática que tiene esta chiquilla, Alita, ¿no? Que es un androide, y se desvela el maloso en las sombras, ¿vale? Que está interpretado por Ed Norton, así sorpresivamente aparece un momento, de tal manera que te lo dejan como diciendo, bueno, esto va para la segunda película, ya exploraremos este tipo y qué pasa aquí, ¿no? Y la segunda peli nunca llegó. Y entonces me gustaría a mí que siguieran esa peli. Todavía están a tiempo, ¿no? Los actores no son mucho más mayores, ¿no? Es del 2019. Sí. Y estaría muy chula porque, ya digo, es una de esas pelis palomiteras muy entretenidas que están muy guays. Veo que tienes también versión en animación del 93. Ah, muy guay. Sí, no sé. Y le ponen a... Está muy bien ver como el making of, ¿no? Porque está súper chulo como hicieron todo esto. Y luego la última peli que tengo es Master and Commander, que siempre me quedé con las ganas. Bueno, esta la visteis todos, ¿no? Sí. Master and Commander, en español, que no se tradujo, ¿no? Sí, Master and Commander. Creo que no, que se quedó así. Master and Commander, bueno. Claro, por supuesto, ya aquí tendríamos que hablar de renovar el reparto porque... El pobre hombre, Russell Crowe, digamos que ya el físico se le vino un poco abajo. Yo esperaba que hicieran fit, que lo pusieran fit también con la IA. O sea, que hicieran o que hiciera fitness en el, ¿sabes? Que le pusieran un gimnasio. Como su avatar, ¿no? A su avatar lo ponen a adelgazar. Ostras, imagínate, el primer gimnasio de la historia en el barco, ¿no? A levantar pesas de... A levantar, ¿cómo se llama? Bolas de cañón. Tú puedes seguir plantándote una hamburguesa, pero tu avatar está todo bueno. Es lo que decías tú antes, Bacal, porque tú decías, bueno, es que no me importan los finales abiertos, ¿no? Y de alguna manera aquí tenemos el final, si os acordáis, en que el capitán del navío francés les había dado el pego. Se había hecho pasar por un Mindundi y entonces el tío lo descubre, mira con el catalejo, descubre que era que el capitán francés se ha escapado y pone las velas en dirección de este tipo para volver a enfrentarse a él, ¿no? Y te lo deja así, ¿no? Entonces dices, qué bonito, que te hace imaginar, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, joder, qué bonito también sería que me contaran la segunda parte de qué pasó ahí, ¿no? Claro. Templen sus nervios. La disciplina es tan importante como el valor. Lacherón es un hueso duro de roer. Tienen el doble de cañones y el doble de hombres. Y venderán cara su vida. Gavieros, manejarán las escotas de un modo inadecuado hasta la orden de descargar el viento de nuestras velas. Lo que nos detendrá casi por completo. Cañoneros, pongan en batería esos cañones volando. Al quitar las ruedas traseras han ganado elevación, pero sin retroceso no podremos recargar. Batería de babor. Solo dispondrán de un disparo, un solo disparo. Ataquen su palo mayor. Dependemos de su precisión. Sin embargo, será peligrosa, aún inutilizada, como una bestia herida. El capitán Howard y los infantes barrerán su cubierta con cañones de pivote y mosquetes desde las cofas, para equilibrar las cosas antes del abordaje. Ellos pretenden apresarnos. No quieren que suframos daños. Su codicia será su perdición. Amenazan con invadir Inglaterra. Y aún al otro lado del mundo, este barco es nuestro hogar. Este barco es Inglaterra. Todos a su cabo o a su cañón. Órdenes rápidas y precisas. Después de todo, la sorpresa es nuestro barco. Es que hay pelis así, ¿no? Yo lo pensaba hoy con otra que es Entre Copas, si os acordáis. Sí. Sí. Que tiene un final que a mí me parece una maravilla. Bueno, esa peli es una maravilla de arriba abajo, ¿no? Pero el final es una maravilla. No sé si le ponéis... Yo no la he visto. Es de otra de las que tengo... Es que claro, entonces no te quiero spoilear el final. Bueno, puedes contarle. Voy a decirlo en general. Nuestros oyentes querrán saberlo. No, pero voy a decir nada más que ese final es un final así como abierto, pero es perfecto, ¿no? O sea, no hay que tocarlo. Pero eso, que aunque sea perfecto, mola fantasía, pues que pasaría más, ¿no? Sí, no, es que... Me ha gustado tanto que quiero que no acabe. Es que de alguna manera no acabe. Cuando tú no haces un final cerradito con lazo, de alguna manera nunca ha acabado, ¿no? Es como que está abierto. Así lo dicen, ¿no? El final abierto, ¿no? Y bueno, estas eran las peleas así que tenía de este tema y... Es de Alexander Payne, el director de la que a mí me fascinó la última. La de Los que se quedan. Sí, esa es. Ah, sí, sí. No, de todas maneras, a mí Payne me parece que todavía no ha superado. Yo creo que la mejor es Election y luego esta de Entre Copas. Son peliculones para mí. Joder, es que a mí es que Los que se quedan me parece tan, tan buena, tan buena. Muy bonita. A mí lo que me gusta... Es muy emocionante. Perdón. Lo que me gusta, otra con un final... Con un final abierto, ¿no? Porque yo estuve leyendo en internet. Sí, es verdad. Y la gente decía, bueno, ¿y qué pasa con este hombre? Es verdad. ¿Qué imagináis, no? Porque está en la carretera, ¿no? Sí, y, bueno, el profesor lo despiden, se carga todos los bártulos y se va. Sí, se va, no sé. Pero yo lo veo, yo solo veo en el lado positivo, porque si os acordáis, es un tipo que se ha encasillado en su... Sí, efectivamente, sí, sí, sí. En su cátedra de lo que sea, y se ha encasillado ahí, y su vida ya son los libros, y amargarla a chavalitos de 15 años. Sí, digamos que... Pero es que es un personaje tan bueno, tan lleno de matices y de eso, que quieres saber más cosas de él, que no te extraña, que a mí no me importaría verlo en otros contextos, porque es un personaje tan, como te digo, tan bien construido, que es que en cualquier otro ambiente, por ejemplo, igual me lo imagino en una escuela suburbial, llena de negros, a lo el sustituto. Se lo comen. ¿Eh? Sí, casi se lo comen los pijos, se lo comen. Molaría. Los negros se lo comen. A mí lo que me gusta es que el tipo decide dejar la seguridad de esa vida rígida que tiene, ¿no? De sus hábitos rígidos. Y dices, mira, voy a poner mi corazoncito por delante y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Este chaval se merece seguir para adelante. Es un poco como hacía Al Pacino, ¿no? Al final de Esencia de Mujer. Dice, este chaval tiene mucho que dar, no le fastidiéis la vida, ¿no? ¿Y qué es lo que hace aquí el tío este? Dice, pues me sacrifico. Y además es bonito porque tú, en el momento, antes de que diga nada, lo ves en la cara del tío. Así como Paul Giamatti. ¿Eh? Tú lo ves en su cara, la decisión que acaba de tomar. Sí, sí, sí. Yo aquí ya he terminado. Es un trabajazo actoral muy bueno, claro. Y nada, a modo de reflexión, que mientras hablabais de segundas partes, también se me imaginaba las pelis estas que son como tipo épica, estas que acaban en una colina, con todos mirando al horizonte, imagínate, pues qué verde era mi valle, con la música, todo habiendo cumplido el fin de la película. Sí. Cuando dicen corte, o ahora que estamos en Semana Santa, ¿no? No, ya es la música así toda, las cruces, Jesús ya, la María abajo, tal, corten, ¿y ahora qué? O sea, esos finales, luego que dicen, bueno, pues imaginando que siguiera la historia, ¿qué harían? Bueno, pues nada, nos vamos para casa ya. Claro, claro. Buenas tardes. Después de ese momento cumbre, a ver qué, a ver cómo mejoras eso, pues ya casi mejor morirme y dejarlo aquí. Claro, tienes razón. Sí. Me imaginaba eso, me estaba haciendo gracia a mí misma. Muy guay. Pero, pero este tema de segundas partes, sobre todo, y por las películas que hemos dicho, viene más dado a películas de ciencia ficción, si os fijáis. Sí, es verdad. Sí, sí. Porque te imaginas, bueno, es que la ciencia ficción es imaginación pura. Claro, claro. Bueno, yo no sé, es que lo de la ciencia ficción cada vez se mezcla más la realidad con la ciencia ficción. Porque es que es lo que comentamos el día que hablamos de Yo Robot, joder. Es que Yo Robot era ciencia ficción, pero es que ahora es posible eso. O sea, claro. Si habéis visto los robots que están haciendo por ahí, los androides, quiero decir, y la tecnología está de la inteligencia artificial, pues juntas las dos cosas, y es que eso, esa peli que era de ciencia ficción, no es ciencia ficción ya. Bueno, que ahora flipo que ahí, aquí mismo, hay sitios de estos de buffet libre, que te viene como un robot Emilio y te trae el plato y te atiende. Y para mí eso era, vamos, algo de película. Joder. Y hay bastante así, de eso que viene un robotcillo. Y te trae, te pide, te toma la nota, estos que son asistenciales también. Existenciales. Digo, asistenciales. Ah, vale. Existenciales, te da una turra sobre qué va a pasar. ¿Por qué existo? Cuéntame. No sé, la verdad es que da tanto pavor como es como intrigante. Es tan intrigante como pavoroso. Como da vértigo, la verdad. Sí, sí. Da vértigo y lo rápido, porque esto ya, claro, no para nadie. Y entonces es como montarte en la montaña rusa y que se ponga en marcha el cacharrito, y ya de ahí hasta que te se acabe la montaña rusa no hay nada que hacer, ¿no? Uh-huh. Solo que en este caso la montaña rusa no va a acabar jamás. Pero bueno. Como segundo tema tenemos niños de cine, grandes interpretaciones de niños en el cine, de las que dejaron huella a lo largo de los años, y va a empezar hablando de esto Juan de. Bueno, a ver, lo de los niños actores es un tema inabarcable, ¿no? Porque hay tantos como actores en general. Siempre que hay una familia o un niño, bueno, una familia con un niño, pues bueno, por ahí tienes a niños, bueno, en fin. Todos recordamos actuaciones memorables de niños en pantalla, por cierto. No sé si os acordáis de la frase no quiero trabajar ni con niños ni con animales. ¿Eso lo decía Hitchcock o quién? Sí, sí, pero indagando también lo dijo un actor llamado V.C. Fields. Era un cómico que solía llevar un cómico de los años 50 que solía llevar un sombrero canutier, de esos que llevaba Jack Lemmon en la película Primera Plana, sí. De los de paja dura. pues bueno, pues él también, creo que también esa frase se la atribuye a él. Y bueno, pues este tema, si hablamos de niños en el cine, yo creo que lo que te vienen es las películas de Disney. Yo creo que las películas de Disney, si los niños en pantalla y fuera de ellas, Disney no hubiera sido lo que es, ¿no? El niño con cara raruna de Mary Poppins, sí. Que se parecía a Galindo. Sí, que tiene 40 años ese niño. En la película, ¿no? Seguramente. Hace la declaración de la renta de esa casa. Ya te digo. Bueno, sobre el mito de los niños actores siempre ha habido esa polémica o ese mito de que es cierto, que claro, son gente que se queda sin infancia, acaban siendo un guiñapo y acaban, pues suelen acabar mal, ¿no? Porque no tienen un desarrollo como personas exigidas por los estudios y en fin, muchos de estos actores sí que han acabado así. El que me ha acordado, uno de los que me ha acordado es porque no sé si lo sabéis, pero una de mis películas de siempre es La Isla del Tesoro en todas las versiones, y hubo una versión de Disney de La Isla del Tesoro de 1950, en donde el personaje favorito mío de la literatura quizás sea Long John Silver, es el personaje en La Isla del Tesoro de 1950. El personaje de Long John Silver lo interpreta Robert Newton, que me parece hace una caracterización espectacular. Bueno, en esa película el grumete Jim Hawkins está interpretado por Bobby Driscoll. Y indagando sobre Bobby Driscoll, me he acordado, si hay un personaje o una persona que haya tenido una vida terrible, ha sido la de Bobby Driscoll, que tuvo un final totalmente desolador, ¿no? Y si hay que aplicar este mito de destrozavidas, es en la figura de Bobby Driscoll, que fue niño Disney y gracias a eso, pues bueno, hizo esta película que la recuerdo con mucho cariño, fue uno de los primeros niños Disney, en realidad. Trabajó para Disney en la primera película que fue de animación y imagen real, creo que fue la de Canción del Sur. Ahí ya, digamos, hizo su debut para Disney. Ya había hecho antes alguna otra peliculilla, pero con Disney fue esta película tan polémica hoy en día, bueno, que como digo, combina imagen real con dibujitos. Y aquí hace un papel, bueno, pues del niño, del que el hombre este de raza negra, pues le cuenta historias, ¿no? Estaba aprendiendo una buena lección, pero demasiado tarde le llegaba aquella enseñanza que le mostraba que el que siembra viento cosecha tempestad. Sí, señor, y que nunca se les olvide. ¿Y cómo pudo escapar, tío Remus? ¿Quién dijo que escapó? Porque él todo el tiempo escapa. No esté tan seguro. Ya te he dicho que el hermano Rabito era pequeñito y sin mucha fuerza, pero usaba la cabeza y no los pies. ¿Y qué hizo? Se escapó. ¿Quién está contando el cuento? Usted. Entonces, pues, no interrumpa. Bueno, y allí estaba el hermano Rabito, sentado como estás tú ahora. Nomás que estaba triste y bocabajeado, porque parecía como que se acercaba el fin de su existencia. Ahora era cuando había que usar la cabeza rápido. Luego hizo otra película muy interesante que vi ayer para documentarme, que se titula La Ventana. La Ventana es de 1949. La Ventana es una película en la que, digamos, que es parecida a la fábula esa de Pedro y el Lobo, ¿no? Que es un niño con una imaginación que cuenta cosas de la que luego no suceden, ¿no? Y un día pues tiene la mala suerte de ver un crimen. Y no lo creen, sus padres no lo creen, excepto el asesino, que intentará cargárselo. Esta película no es de Disney, digamos que Disney cedió al niño al estudio este para que hiciera La Ventana. Y luego tiene otra película que también es que combina imagen real y que también la vi, que se titula Danny, dentro de mi corazón. Danny es el nombre de un cordero negro. Esta película decían, esta sí que es de Disney. Disney decía que es una de las, bueno, dicen que es una de las que más a él le gusta, que más le gustaba. Era una de sus favoritas porque le recordaba su infancia en una granja, ¿no? Es la vida de un joven granjero es un niño que vive con su abuela en una granja de Indiana y se hace porque la rechaza un corderito negro y que lo cuida hasta para presentarlo en el festival donde eligen el mejor carnero o el mejor cordero. Y bueno, es una película también que combina imagen real y dibujos. Y bueno, pues el chico está bien. Es una película que es de su tiempo, es de los años 40, de 48, pues tiene lo que más me interesó de esta película en concreto fue las partes animadas, que están muy bien dibujadas. Y bueno, y gracias a estos dos trabajos, el de So Dear to My Heart y la de La Ventana, le valió el premio a este chico de... Antes los Oscars, aparte de dar los Oscars, también la Academia daban el mejor actor juvenil y daban como premio una especie de chiqui Oscar. Sí, y a este chico le dieron el premio este. Bueno, total, que este chaval, lo que le pasan a todos, ¿no? Vas creciendo, te van creciendo pelitos en las piernas y tal y cual, te cambia la voz y ya no vales. Disney, digamos, que no acabó el contrato con este chaval, lo despidió y a partir de ahí entra en barrena total su vida. No lo aceptan en los demás, empieza a hacer películas ya más adelante, no tiene ni éxito ni nada. Digamos que se siente rechazado, bueno, en fin, empieza a coquetear con las drogas, acaba detenido, encerrado en la cárcel, sale de la cárcel, se casa, se divorcia, se vuelve a casar, huye hasta a Nueva York, allí... Sigue en una deriva autodestructiva total, que un día unos niños están jugando en un edificio abandonado de Nueva York y encuentran una persona que no saben quién es y lo entierran, y era este Bobby Driscoll, que lo encuentran y no saben quién es, lo entierran como John Doe en una tumba anónima. Un año después, su madre busca desesperadamente a su hijo porque su padre se iba a morir y quería buscarle también. Y no, bueno, en fin, pide ayuda a Disney, a la compañía, y bueno, por el AD, por las huellas dactilares, descubren que el cadáver enterrado hace un año era este Bobby Driscoll. Total, que bueno, pues en fin, tuvo una vida bastante, bastante miserable. No sé si queréis decir algo. Yo, que... Ah, se me olvidaba, perdona. No, no, sí. Aparte de eso, puso la voz a Peter Pan, o sea, puso en la versión animada, la voz de Peter Pan es la de Bobby Driscoll. Pues decía que creo que en esos momentos pues eran otros tiempos, pero que a día de hoy no sé por qué no se protege un poco más a lo que son el grupo de niños actores, ¿no? Porque está claro que suelen tener una vida, la mayoría, bueno, que a algunos les va muy bien y no les da problemas, pero no es lo más común, ¿no? O sea, un ambiente que no es para tener un niño, que están desempeñando un trabajo y no es su etapa de desempeñar un trabajo. Sí. Y eso, y acaban, pues como acaban, y no sé, que a día de hoy sigan sin protegerse un poquito más. No, de todas formas, sí, hoy en día sí que sí que hay eso. Hoy en día ya digamos que los niños los contratan, o sea, contratan gemelos para hacer un papel. Mientras que uno está actuando, el otro está estudiando y se van intercambiando. Esto de que estáis diciendo me ha recordado a dos actrices que lo que hicieron es parar su carrera para irse a estudiar, ¿no? Que son Jodie Foster y Natalie Portman. Uh-huh. Natalie Portman se fue a Harvard y sacó una licenciatura en psicología, y la otra se fue a Yale, creo, y sacó estudios en literatura inglesa, creo, en lengua inglesa. Y entonces como que pegaron el frenazo cuando fuera, ¿no? Con 18 años, supongo. Y volvieron a la interpretación más tarde, cuando ya tenían un colchoncito, ¿no? Como dicen. Las chicas, la verdad es que tienen más cerebro que los tíos. Bueno, pero mira, pues está la de... ¿Cómo se llama? La pelirroja esta de... Bueno, la hermana Olsen, o la pelirroja esta... Ahí, la de tu a Bostonillo a California Nueva. Lindsay Lohan, dice. Esa. Sí. Que al final, que todo el mundo está expuesto a que le pueda pasar. Sí. Porque para que lo dices, la verdad es que no es muy buen ejemplo Lindsay Lohan comparado con Natalie Portman. Y Jodie Foster, que también fue niña Disney, que hizo películas para Disney. Empezó ahí. Qué bueno. Muy bien. Y bueno, pues que sí, que ahora hay una protección mucho mayor que en esos años, donde, digamos, directamente te explotaban de una manera terrible. Bueno, también los padres, a ver cómo actuaron ahí, ¿no? O sea, hay padres que tienen al niño como al monito para hacer dinero, ¿no? O sea, sí, claro. Pero bueno, como yo siempre lo pienso, ¿no? Cuando hablan de Michael Jackson, siempre pienso, bueno, es que hay un padre que dejó en la puerta de la mansión a su hijo. Y ala, pásate el fin de semana con Michael Jackson ahí solo. Claro, no, sí, tal cual. Tal cual. Bueno, yo tengo aquí apuntada, me gustaría que habláramos un poquito de Tatum O'Neill, Luna de Papel, año 74. ¿Cuántos años tenía en Luna de Papel? Tenía 10 años y esta película ganó el Globo de Oro, ganó el premio Oscar, ganó el, creo que el David de... Espera. Bueno, lo tenía aquí apuntado. David de Miguel Ángel. Sí, hay un premio italiano, no me acuerdo. Pero vamos, que fue una gran peli de Peter Bogdanovich, que estaba ahí, después, sí. Creo que debía ser la segunda peli después de Last Picture Show. E hizo esta en blanco y negro, un blanco y negro precioso además, con su padre. Sí, es verdad que era en blanco y negro. Mira cómo la memoria, que yo la recordaba en color. Sí, pues yo esta película, la escena que más me gusta, que es cuando están en una cafetería y la niña está extorsionando al padre y le dice, me debes $300, ¿no? O algo así, no me acuerdo el detalle, ¿no? Pero le decía, y cada vez más voces, y el tipo azorado porque está todo el comedor este, todo el restaurante este mirándole, ¿no? Y tal. Y dice, que sí, que te doy tus $300, no sé qué, bueno. Well, then if you ain't my pa, I want my $200. How's that? I want my $200. I heard you through the door talking to that man. It's my money you got, and I want it. Now, you just hold on a second. I want my money. You took my $200. Will you quiet down? You hear? I want my $200. Hold on. Just hold on. Let me explain something to you. It ain't as if you was my pa, that'd be different. Well, I ain't your pa, so just get that out of your head. I don't care what those neighbor ladies said. I look like you. You don't look nothing like me. You don't look any more like me than you do that Coney Island. Eat that damn thing, you hear? We got the same jaw. Lots of people got the same jaw. It's possible. No, no, it ain't possible. And I want my $200. All right, maybe we got the same jaw. But same jaw don't mean same blood. I know a woman looks like a bullfrog, but that don't mean she's the damn thing's mother. You met my mom in a barroom. For God's sakes, child. You think everybody gets met in a barroom gets a baby? It's possible. Anything is possible, but possible don't make it true. And I want my money! Will you quiet down? You know what the trouble is with you? You've got no appreciation. All right. Maybe I did get a little money. Y, pero lo hace tan bien con tanta gracia y la verdad es que está maravillosa. Carol, yo la recuerdo fumando como un carretero. No, esa también tuvo problemas con drogas y de todo, sí. Sí, vamos. Que tienen un denominador común, sobre todo en los años, cuanto más te remontas en el tiempo, peor. Y sí, la verdad es que pasan por unas derivas de autodestrucción terribles estos niños actores. Sí, ¿qué decías, Bacal? No, que cuando vi la película lo que me sorprendió fue la naturalidad, porque yo creo que cuando eres niño todavía no tienes pues un recorrido, ni cierta empatía, ni si no has vivido esas cosas, ¿no? Así que muchos nos parecen forzados, o lo que decimos, niños viejos. Y esta es que es natural, es muy crack y me gusta mucho verla por eso, porque no sientes que esté actuando casi siquiera. Y eso pues es difícil porque la mitad de vivencias pues seguro que no las tiene. O sea, como que desvela una cualidad innata en ella como actriz. No sé, la verdad es que es muy difícil separarlo la persona de lo que hace en pantalla, ¿no? En realidad, claro, no sé, dices, esto es pura naturalidad que tiene todo niño que haya por ahí. Pues no, a lo mejor no, porque hay niños que los pones delante de una cámara y son súper acartonados, ¿no? Claro. Y hablando de esa naturalidad, también esta película Luna de Papel, preciosa, te había comentado antes que había un remake, pero me he equivocado, era esta, la que yo también decía. Y pero sí que me recuerda a otra de Wim Wenders, que también es una road movie, y también se llama Alicia en las ciudades. Y es un fotógrafo que conoce a una mujer, esta mujer tiene una hija y como que la mujer le dice, bueno, nos encontraremos en Alemania tal, y él se queda haciendo el resto del viaje con la hija, ¿no? Y tienen las dos una natural, se llama la niña Jela Rotlander. Lo he mirado, no es que me lo sepa. Tengo aquí el Film Affinity abierto. Hay todo un género de padres con hijos. Estaba acordando de una peli que hay por ahí con española, ¿no? Que hay con, ¿quién era el actor? Sería, no recuerdo quién era el actor. Es que pista te lo de road movie donde se juntan el padre y el hijo, ¿no? Me refiero a eso. Bueno, hay varias, sí. Así, ¿no? Sí, aquí también la niña está asimilando un poco el abandono de la madre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Y no sé, también la veo una actriz supernatural y que en ningún momento te chirría, por eso la relacionaba y me ha recordado la una a la otra. Pero vamos, Tatumé es un encanto de niña, la verdad, y la película claro, preciosa. Bueno, ahí se juntan tres factores, ¿no? Que el chavalito funcione, que la dirección, o sea, que la gente del casting tenga un buen ojo. Y que el director sepa sacarle lo que necesita del niño. Y decía sobre la naturalidad y que eso y que se notan muy muy reales. Decía François Truffaut que los niños en realidad no tienen el concepto de actuar, no lo comprenden así, que digamos que ellos lo entienden como, pues eso, que en realidad están expresando, pues eso, de una manera natural, y claro, eso al final redunda pues en el que el personaje parezca más auténtico en general, ¿no? Lo digo porque, bueno, Truffaut tiene dos películas que, con niño. Sí. La famosa Los 400 golpes y El niño salvaje, donde, bueno, pues que son películas bastante también en ese sentido muy buenas. Claro, pero por ejemplo, El niño de los 400 golpes, ¿habrá vivido esa experiencia de crecimiento? O sea, todavía está ahí, ¿no? Y nos está enseñando la experiencia de crecimiento que está teniendo ese niño, ¿no? Sí. De ver a los adultos como realmente son, ¿no? De despojarlos de su... De verlos, pues sí, y no... No sé cómo decirte, que igual ese niño todavía no tiene esa experiencia dentro. Y sin embargo, ¿te refieres ya la está a experiencia de actuar, te refieres? Esa experiencia de vida, porque para actuar pienso que saca lo que tus vivencias, ¿no? Y tú, aunque no tenga por qué, pero tendrás que conocer algo el mundo y la vida. Ya, no sé, es que... Te quiero decir, un niño todavía para llegar a ese nivel actoral... Lo hace sin referente. Sí, ya, es que lo hacen natural, porque a fin de cuentas, como tú dices, no tienen una referencia en la que basarse. Entonces, pues, se dejan llevar por su instinto como si fuera un juego. No sé. Sí, pero la gracia es que les salga, porque si tú no lo sabes, ni nunca lo has vivido, ni te ha pasado, ¿cómo te sale? Sí, bueno, sí, también sí. Hay gente que interpreta a drogadictos que nunca se han pegado un pico de heroína, ¿no? Bueno, pero has visto algo de ese mundo, ¿no? Has visto a alguien que pasaba hecho polvo, ¿no? Un niño igual no ha sabido ni reconocer que el que pasaba por su lado iba drogado. Sí. Bueno, yo tengo aquí apuntados bajo el epígrafe de Generación Spielberg a gente como el Henry Thomas de E.T. o los niños de los Goonies. Sí. Que estos, claro... Hicieron alguna cosa posteriormente, pero digamos, el único que estoy viendo yo así que, bueno, de los Goonies tenemos a Ke Huy Quan, que ganó un Oscar hace un par de años, sí, que era el niño Tapón de Indiana Jones. Y... Es lo más destacado que ha hecho Tapón y todo la ve en todas partes, que y ahora salí diciendo, mira, ya no soy un niño, porque sí, todo sí. Lo... Sí, sí. Como, hola, estoy aquí, ya no soy un niño. Sí, sí. Bueno, sí. Tampoco creció mucho, ¿eh? Y otra que salió bastante bien de esta generación es Martha Plimpton, que es una señora rubia, ¿no? Que seguro que habéis visto sí. En muchos sitios. Sí. Sean Astin, bueno, hizo lo de Los Anillos, pero yo creo que después de eso se vino un poco abajo también. Bueno, tiene a mí me gustó mucho en una película que igual no sabéis, pero... en la que hace de hostia, no recuerdo, bueno, en la que hace de jugador de en la Universidad de Notre Dame de fútbol americano, no recuerdo cómo, Rudy. Ah, muy bien. En ese papel está muy bien. Yo, luego de Henry Thomas, que es el niño de E.T., por cierto, está su ¿cómo se dice? Su prueba de casting está en internet, o yo la vi en internet, vamos. Y lo hace, es que es una maravilla, es como le dice... ¿Quién dices? ¿Quién? Henry Thomas, el niño de... Elliot, ¿no? Ah, Elliot. Vale. Pues, claro, sí, y además sí. Le ponen a hacer la escena más chunga de la peli, además, ¿eh? O sea, de cuando el bicho está muerto, ¿no? Ay, ah, sí. Pobrecito. Sí, pues... Eso da ganas de llorar. Ves al niño llorando y que llora maravillosamente bien, ¿no? Entonces yo, de este tío, lo que más recuerdo es una serie que hizo para televisión con Patrick Stewart, una basada en el Moby Dick, ¿no? Moby Dick de Henry Melville y que me encantó a mí esa serie, ¿no? Es lo único que yo vi de ese tío que dije, joder, pues está muy bien esto. ¿Cómo se llama la serie? Moby Dick. Ah, Moby Dick. Patrick. Y de E.T. salió también Drew Barrymore. Ah, sí, sí. Otra claro, que más con las... Que le dijo, E.T. sé buena. Otra que vamos, que ha sido una fístula. Sí. No, sí. Se lo ha pasado Chachi. Sí, sí. No, es de esa gente que vive como tres vidas en una, ¿no? O sea, que tienen recorrido, ¿no? Y bueno, Y luego también tenía ya por ir rebañando por aquí, déjame mirar. Tengo por aquí, bueno, Haley Joel Osment, del sexto sentido, yo creo que tuvo más carrera después. Sobre todo lo más destacado a lo mejor es la de Spielberg. No está teniendo un envejecer demasiado bueno. ¿Te refieres a artísticamente o de otra manera? No, físicamente. Bueno, y pero... artísticamente, porque yo no sé qué haya hecho últimamente, ¿no? No, no lleva mucho sin hacer nada. O... No, lo que yo no, le veo. Sí, que tiene películas. Yo le veo en papelitos así sueltos en sitios. Sí, efectivamente. Mira, dices ahí, coño, el niño del sexto sentido. Sí, se ha quedado con eso ya hasta que sea mayor. Bueno, es que a esto les pasa prácticamente eso en todas las películas. O sea, que das el pelotazo de niño en una película y ya luego ya quedas encasillado para toda la vida. Y eso, y ese es un trauma, como te he dicho antes, que es que o sabe lidiar con él o te ayudan a llevarlo, o realmente te puede llevar, pues eso, a lo que hemos dicho antes. Es que la fama es algo muy fastidiado, puede ser muy fastidiado, ¿eh? Porque un día te encumbran y todo son alabanzas, y el día siguiente eres un paria, ¿no? Para la industria. Y eso no es sano a nivel... Además es eso, que es que te encumbran y no tienes la mente preparada para asumir todo ese subidón de atenciones, de que te invitan a todo, de que todos quieren ser tu amigo. Eso siendo un niño es terrible en el momento en el que ya no eres eso. Es directamente te están haciendo un daño psicológico terrible. Claro, porque estás buscando tu validez personal en el exterior, ¿no? Que es un poco lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Que la gente está, que somos junkies, bueno, yo me quité ya, ¿no? Pero del like, somos junkies del like, de la reacción, ¿no? De la gente. Sí, efectivamente. Sí, a día de hoy es como que está súper de moda. Uy, mira cómo está este. Mira cómo era no sé quién. Y dice, pero se han pasado de años. ¿Qué pasa? Que solo tiene canas. O bueno, que ya no es un niño, como le pasa a Haley Joel, ¿no? Pues sí, tiene la cara ancha, está gordete, pues porque ya no es un niño. Ya creció, pues, de otra manera. No, sí, los artículos. No va a crecer como tú quieras. Sí, sí. Mi disculpas, ya sé que no va a escuchar el programa Haley Joel Osment. Mi disculpas lo decía por el tema de las redes, no, que es muy, muy exagerado, ¿no? En plan, si todos lo comentamos eso, pero en redes de, mira, los actores de, yo qué sé, del Club de los Cinco, ahora, que eso me salió la semana pasada, y los veía iguales, digo, pues están iguales, pero más mayores. Claro, claro. No, claro, es que sí, es muy, somos muy ombliguistas, ¿no? Me acuso a mí primero también. De decir, no, sí, los demás, pues mírate en el espejo también, ¿no? Que los 25 años. Claro. que a colación de lo que decías de las redes, ¿no? Pues que se busca mucho ese cambio. Y ellos también dirán, pues coño, si es que ya no soy un niño. Otra que tengo apuntada que tuvo carrera buena luego es Kirsten Dunst, que la recordaréis por el papel de niña vampira en la entrevista con el vampiro, y que luego ha seguido haciendo papeles de todo tipo, en televisión, en pelis. ¿Tienes la edad que tuvo cuando hizo ese papel? Dame en entrevista. Dame un segundito que lo estoy... Mientras lo mira, antes de que se me olvide, nada, una cosa de que se me ha venido a la mente conforme decía lo de los niños que dicen, pues que ya he crecido. La de 11, por ejemplo, la de los niños, esto es lo de... Cojones, ¿cómo se llama la serie esta? Los niños estos con bicicletas también, que de los Goonies, ochentera, que ha venido de Revival. ¿Cómo se llama esa serie, menino? Stranger Things. Eso, Stranger Things. Pues la 11, por ejemplo, que ahora reniega en plan como que quiere aparentar más edad de la que tiene, como diciendo, pues que ya no soy una niña, que he crecido, que dejéis de verme como 11, ¿no? Ah, claro. Sí, todo el mundo. Yo recuerdo no sé si recordáis la serie Punky Brewster. Sí, Punky Brewster, sí. Sí. Pues recuerdo que a la niña, claro, le crecieron los pechos y no sé si era ella, le encorsetaban los pechos para que no resaltaran. Mientras Sailor Moon Free. Sí, pues eso se comentaba también de Marisol. Sí, que también, Sí, sí, sí. Que les ponía un vendaje y tal. Pero era muy espigadilla ella. Tampoco es que tuviera una cosa ahí. Bueno, pero la, pero Sailor Moon sí que tiene buen pectoral. Bueno, tengo el dato aquí. Tenía 11 años cuando hice la lucha con el vampiro. Claudia, ¿sí? Se llamaba. 11. 11 años. Pero claro, ella interpretaba, que es lo que tuvo mucho talento, ¿no? Interpretaba a un vampiro que se había quedado niño, pero que ella tenía como 200 años, algo así, ¿no? Sí, sí. Como, es como lo de los Frodos estos de... ¿Cómo se llaman los niños estos de los anillos? ¿Cómo se llaman? Los... Joder, no me sale la palabra. Los orcos, estos enanos. ¿Cómo se llaman los enanos? Los... Sí, esto los córtalo, enanos. Esto córtalo, del anillo, okay. ¿Eh? Que esto lo tienes años, 200, 300 años, ¿no? Bueno, exactamente. Los hobbits, los hobbits. Los hobbits que tienen mogollón de años aunque parezcan jóvenes, ¿no? Que yo lo, eso me lo contó alguien para explicarme por qué le llama, hablando de Sean Astin, ¿no? ¿Por qué le llama Sean Astin señor o no sé qué le dice, ¿no? Ah, al otro, porque es que... Señor no, Frodo, señor, claro. Señor Bolsón. ¿Por qué? Porque aunque parezcan chavalitos de 30 o de 25 años, en realidad yo creo que me explicaron que... No, que Sean Astin tenía como 100 años y el otro tenía 300. No, una movida así, ¿no? No me... Entonces, pero, a Kristen Dunst había que llamarla señora, ¿no? Sí, sí. Es que es muy trágico ese personaje. Era el personaje, ese, sí, es, muy, wow, es terrible. Ese personaje es que es, de la película esa de entrevista con el, vampiro, con el vampiro, es el personaje que a mí más, más me llama la atención. Porque es lo que dices tú, que es un personaje traumático. Porque estás encerrado, tienes la cabeza de un adulto y claro, tú quieres expresar todo, no sé, quieres expresar todas las cosas de adulto y no tienes el cuerpo para hacerlo. ¿Cadáver para que se pudra? ¡No quería, quería ser como ella! ¡Está loca! ¡Claudia! ¡Infecta la casa en la que vivimos! ¿Quieres que siga siendo siempre una muñeca? No, Claudia. ¿Por qué no? ¡No puedo cambiar como todo el mundo! Enloquecida que infecta su propia cama. ¿Se vuelve a cortarme el pelo o qué? Te crecerá otra vez, Claudia. Pero no siempre fue así. Yo tuve una madre y Louis tuvo una esposa y era mortal como ella. Y yo también. Claudia. Tú nos hiciste así, ¿verdad? Hazla callar, Louis. ¡Me lo hiciste tú! Pero esta señora sí que tuvo detrás un montón de... Tengo aquí su filmografía. Mujercitas, Jumanji, Anastasia, ¿qué más por aquí? Las vírgenes suicidas. Digamos que, vamos, que donde más apariencia de niña tienes en esa película, en la de... No, claro, porque es que era niña. Ahí no hubo trabajo de caracterización. Luego ya se va haciendo una adolescente, ya en Las vírgenes suicidas ya es una jovencita. Claro, es que envejeció, se hizo mayor en pantalla, ¿no? La Mujercita hace de la más pequeña de Meg, sí que parece todavía María pequeña. María Antonieta, sale en Melancolía, salía en la serie Fargo, en la primera temporada, donde conoció a su marido Jesse Plemons, que es otro crack. Y Civil War es la del 24, ¿no? De Alex Garland. Sí. Y antes se me olvidó decirlo, creo que no lo dije, que van a hacer una secuela de Los Goonies con Spielberg detrás, que le quiere dar un empujoncito a eso. No sé qué va a pasar ahí con eso. Pero supongo que si está Spielberg involucrado, pues tendrá algo interesante que decir, ¿no? Sí, claro. Ya se murió hace tiempo el Richard Donner, pero... Pero bueno, también creo que Mel Gibson, por ejemplo, quería hacer una nueva Arma Letal dirigiéndola a él, que es lo que le pidió Richard Donner antes de morirse. ¿Que la dirigiera Mel Gibson? Sí, está yo vi el vídeo en internet, ¿no? Está diciendo que tuvo una conversación con él y le dijo, mira, si no llego a tiempo, pues dirígela tú, ¿no? No. Email ahí, vaya marrón, porque al final no lo ha hecho o qué, o no, no hizo falta. No, hay un vídeo de hace dos meses, si quieres luego te paso el enlace, donde dice sale Mel Gibson diciendo que sí, que lo voy a hacer, y todo el mundo, porque es un auditorio, ¿no? Y todo el mundo ahí dando palmas, emocionado, ¿no? De que lo va a hacer, ¿no? O sea, si lo ha dicho en público, pues sí, sí. De eso, ¿no? Bueno, yo creo que no hace falta otra parte de Alma Letal, pero bueno. Yo creo que sí, pues no sé. Yo es que tampoco he sido súper fan de esas pelis. Y bueno. Arma Letal con Jim Caviezel y ultraviolencia. No, sí, a Jim Caviezel. Creo que también quería hacer más de la cosa esta crística, ¿no? Creo que quería hacer la siguiente parte de la pasión, me parece también. O sea, no sé. Yo tampoco le sigo mucho la pista a este hombre y... ¿Te imaginas una segunda parte? Porque esto me recuerda a una segunda parte de esto lo he visto en Padre de Familia, la segunda parte de la pasión. Ahora Jesucristo y vuelve con armas de fuego, con pistolas... Yo creo que lo viste... Esto. Armas automáticas, metralletas y cargándose a todos los que se crucificaron. Eso creo que lo he visto yo Eso es un gag que hicieron un sketch digital que hicieron en Saturday Night Live, y entonces era Christoph Waltz, o sea, el de los Inglourious Basterds. Sí. Bueno, este tío decía, he vuelto de la tal y vengo a vengarme, ¿no? Y se le veía con la recortada y cómo se empieza, bueno, es dirigida por Quentin Tarantino, ¿no? Y que volvía a repartir, no venía a repartir amor, ¿eh? Venía a repartir. ¡Hostia! ¡Hostias como panes! Pues yo esa la veo de segunda parte. Sí, esa seguro que la ves, ¿verdad? Claro. Buscarlo en YouTube, que es poner Waltz. Madre mía. Y yo no sé, la secuela de sequel. Christ, ¿no? Lo que sea. Ya te sale eso, ¿no? Es muy gracioso. This summer, if you liked Inglourious Basterds and Django Unchained, then get ready for the ultimate historical revenge fantasy. Guess who's back? Jesus Uncrossed. He's risen from the dead. Did you miss me? Get him! And he's preaching anything but forgiveness. He may be wearing sandals, but he can still kick ass. Jesus H. Christ! The H is silent. With Brad Pitt as St. Peter. ¿Y queréis que cuente algún niño más de estos? ¿O vamos a... si tenéis recomendaciones? No, pero a ver, que yo no he dicho uno que quería decir. Ah, perdona. Adelante. A ver, yo voy a traer un niño también viejuno, de cuando, digamos que los trataban como prácticamente ganado, y es, no sé si os acordáis de la figura de Jackie Cooper. Sí. Jackie Cooper, si no le ponéis cara, es el señor en la saga de la Superman, la buena, la primera, la que hizo con Christopher Reeve, era el editor del Daily Planet, el periódico donde trabajaba Clark Kent. Bueno, pues este hombre, que en los años 80, pues ya era ya un señor, pues, que ya de entrada edad empezó en el cine con prácticamente 9 años. Formaba parte de su familia formaba parte del gremio, no sé exactamente qué parentesco tenía, pero bueno, digamos que debutó en el cine con una película que le valió la nominación al Oscar. Y hoy en día sigue siendo la persona nominada al Oscar con menor edad, con 9 años. Que es curioso porque cuentan la anécdota de que se durmió en la gala de los Oscars. Muy tarde. Sí, pues fue nominado por una película llamada Skippy. una película llamada Skippy, que aquí se llamó Las peripecias de Skippy. Y bueno, es de un niño de la familia rica que se hace amigo de un... Bueno, se va a jugar al barrio pobre. Y allí pues se hace amigo de un niñito, de otro niñito de ese barrio, y este niño tiene un perro y se hacen amigos, bueno, lo quieren muchísimo al perro, y un día desaparece el perro, bueno, lo atrapa la perrera, y tienen que pagar $3 para rescatarlo, y resulta que no tienen dinero y tienen que hacer cosas para conseguir dinero antes de un plazo que si no lo sacrificarán. Y claro, la interpretación de este niño, Jackie Cooper, lo que realmente asombró a la academia es su facilidad para, bueno, las escenas de, tiene tres escenas de llorera tremendas. Y claro, me he informado, y según parece, para que el niño llorara, le hicieron la siguiente trampa. Fijaros qué crueldad. Jackie Cooper tenía también otro perro, y le dijeron que lo había matado de un balazo. Madre mía. Y claro, digamos, para que sintiera tanta pena que lo pudiera interpretar. Y claro, en fin, el niño llora, una llorera tremenda para eso. Ay, para, pues, qué pena, ahora me da pena, porque te iba a decir, el niño tiene una cara de cabrón, sí, que no puede con ella. Sí, tiene unos mofletes ahí, vamos, que tiene, sí. es el típico niño. Pelirrojo, las pecas. Sí. Bueno, tú no sé si recuerdas, porque que vimos la película El Campeón. Sí, de hecho estaba pensando en ese niño también cuando pues hablaba. Es el niño de... Es digamos, el éxito de esta película le sirvió para hacer ese tipo, el campeón. También hizo la Isla del Tesoro, también, ¿no?, interpretando a Jim Hawkins. Y bueno, y estas películas las comparte con un actor, la del campeón. No sé si recuerdas el personaje del boxeador, que era interpretado por Wallace Beery, un actor con una complexión muy... Me recuerda mucho a Victor McLachlan, el amigo de John Ford. Así, muy tosco, una cara muy ruda, modales, en fin, pues... Estos, Jackie Cooper y Wallace Beery, participaron en varias películas. Wallace Beery también hizo de Long John Silver, hizo en la del campeón. También hay una película tremendamente buena que vi ayer, que es El Arrabal, o de Bowery, que es muy buena. Es una película buenísima. Y también sale Jackie Cooper. Y claro... esta química que tenían estos dos personajes, este hombre mayor y el niño, tan curiosa, en realidad Wallace Beery tenía terrible manía a porque él pensaba que le robaba los planos y que le robaba protagonismo a él. O sea que es tremendo esta... Estaba ahí el niño hijoputa este, cabrón. Sí, sí, sí. Pero sí, en El Campeón está muy adorable, la verdad. Joder, que... la verdad es que... Para comérselo. Sí, este niño, la verdad es que de niño tiene la cara de eso. Es que este es de esa gente que le quedó la cara igual, el cuerpo le creció, pero la cara le quedó igual. O sea, ¿no? Sí. Sí, tiene el síndrome de Harry Joel Osment. Bueno, parece que se embotijó un poco, pero es como si la cara le hubiera quedado igual y el cuerpo fue creciendo por su cuenta. Bueno, la fama de este niño fue tremenda. O sea, él decía que bueno, ya cuando ella tenía 17 años se hizo novio de Joan Crawford y de Judy Garland. O sea que, bueno, luego estuvo, ya según iba creciendo, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, volvió y ya no tuvo el éxito que, bueno, ya imposible que tuviera el mismo éxito de antes. Y ya quedó, digamos, para papeles de, y para la televisión, para papeles de serie B y televisión. Ah. Y bueno, y digamos que lo más destacado ya que hizo, ya siendo mayor, fue la película esta de Superman. Es que luego esta gente que triunfa mucho de joven en series o en pelis, yo creo que acaban muchos firmando fotos en convenciones. Sí. Los ponen ahí con un troquelado de cuando eran famosos y a cobrar 2 euros, lo que sea que cobran, ¿no? Por... Sí, sí. Digamos que esa es el único modo de subsistencia que tienen en muchos casos. El ir de convención en convención firmando fotos. Sí, muchos solo tienen una peli o un proyecto que fue lo petó y tal. Es un poco triste, pero bueno, si hacen un poquito de dinero, pues mira. Claro, ¿qué van a hacer? Pero bueno, increíble la historia de, bueno, menos no tuvo ese triste final que tuvo Bobby Driscoll. Sí, bueno, yo tengo aquí, por ya mencionarlas, aunque no entremos en ellas, tengo a Anna Paquin por el piano. Sí. 11 años, Oscar, con 11 años. Sí, y es verdad. Macaulay Culkin por Solo en Casa. Este no ganó ningún Oscar, pero hizo varias secuelas. Sí, y tiene un hermanico que también... Sí, que digamos que ha salido mejor. Yo creo que ha salido mejor precisamente porque iba a la sombra de Macaulay. Sí, Macaulay se llevó todas las hostias él, ¿no? Sí. Reciente ganador del Oscar a mejor actor secundario. Si quieran, la verdad es que pusieron unos nombres rarísimos. Macaulay, quieran. Sí. Como el hermano de Joaquín, ¿cómo era? River. Eso. Sí, pero eso es porque eran hippies los padres. Y vivían en una comuna y tal. Y iba a decir algo, perdón. De... Ah, que si habéis visto la película del quieran. Quieran. Está muy bien, a mí me pareció bastante anecdótica, pero simpatiquilla. Uh-huh. No, o sea, sin profundidad, sin mucha profundidad. Es que no tiene... Es de esas pelis que dices, ¿por qué no la habrán explotado más la premisa, no? Para mí, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Juan de... Bueno, yo sí, ya hablamos de ella. Sí, es una película que está bien. Es una película... Pues que cuenta una historia pequeña y digamos que está muy bien para que tanto el personaje de Kieran Culkin y Jesse Eisenberg pues empaticen y muestres, digamos, y los espectadores empaticemos con ellos. Y en ese sentido, pues, hablando de actores niños, yo creo que también está bien cómo verlos cómo van madurando, ¿no? Porque, pues yo qué sé, pues imagínate en el caso de Joaquín Phoenix o este, o Kieran Culkin, ¿no? Lo has visto de pequeño haciendo papeles, como quien dice, menores, y ves que van teniendo un crecimiento bueno, ¿no? Pues no sé, también el caso, aunque ya fuera más maya, de Leonardo DiCaprio, cosas así que en sus primeros papeles pues no te llamaban, y ahora van creciendo, van cogiendo empaque y bueno... aprueban. Y digamos que forman parte casi como de tu familia, ¿no? Porque los has visto crecer, has visto desarrollarse, los has visto con sus primeras novias o novios. Y luego pues van haciéndose mejores actores, los ves hacerse mejores actores. Sí, hay otros que se quedan estancados y tal. Estaba acordando de Natalie Wood mientras hablabais, que salía en aquella de Papá Noel de niña, ¿os acordáis? Uh-huh. Milagro en la no sé qué calle, no me acuerdo. Sí, es verdad. Sí, la de Milagro en la calle 34. Joder, qué memoria tienes. No, es que esa película es una muy bonita, la vimos también en el cine club. Sí. Y que luego... Que era repelentísima. Finales misteriosos, ¿no? De porque esta mujer, como sabéis, se subió una noche en un bote con Christopher Walken y su marido. ¿Cómo se llamaba el marido? ¿El marido de Natalie Wood? Sí, este hombre. ¿Cómo? Bueno, el marido, ¿no? El que se casaron dos veces. Se metieron. Ella salía con este italiano de ojos verdes, ¿no? No, Robert Wagner. Robert Wagner se volvieron a casar, o sea, se divorciaron y se volvieron a casar, ¿vale? Y luego estaban un día con Christopher Walken, porque Christopher Walken estaba rodando con ella una peli llamada Proyecto Brainstorm. Sí, esa la he visto. Sí, que es muy fuerte. Yo siempre me acuerdo de una cierta escena, pero bueno. Y entonces se fueron en un bote de ellos, ¿no? Del matrimonio, y no se sabe qué pasó, que se murió la tía, ¿no? No se recuperó su cuerpo. Se opinan, hay de todo tipo de conjeturas, ¿no? Es un misterio. Se dice de Natalie Wood que tenía algunos problemas, ¿no? Yo no sé, yo mi impresión es de que, porque claro, en esa época, creo que es a principios de los 80, claro, es que ahí la cocaína corría como tal, ¿no? Entonces mi impresión es que, mira, si hubieran tenido una fiesta ahí súper durilla en ese aspecto, claro, es que no iban a decirlo a la policía. Dice, ¿sabes lo que te digo? Porque les hunde las carreras, sobre todo al Christopher Walken, que estaba en su momento tal, ¿no? Dices que como salga una historia de ¿sabes? Sí. No, pues le echamos la culpa a ella y ya está, ¿no? No, dicen, se levantó, se marearía. No, es que no sé qué dijeron, ¿no? Pero se quedó en el misterio todo eso. Y hay gente que incluso culpa al Wagner este. Bueno, no sé. A saber, ¿no? Lo que pasó ahí. Bueno, yo quería, si me dejáis, mencionar a un actor español mítico, Pablito Carbo. Pablito Calvo, el niño de el Marcelino Pan y Vino. Y curiosamente acabó calvo. Claro. Lo tenían en su destino. Claro. Bueno, es un niño adorable. Este chico tiene, para mí, una de las mejores películas del cine español, que es Mi tío Jacinto, también de Ladislao Bagda. Digo también porque Marcelino Pan y Vino es también de él, ¿no? Bueno, en fin, las conversaciones que tiene con Jesús en la cruz son bueno, yo la vi de pequeño y realmente me causaron hondo pesar, ¿no? Como mi tío Jacinto, ¿no? Que hace junto a Antonio Vico, que es Jacinto, ese maletilla de fortuna, ¿no? Recogiendo colillas en las afueras de la Plaza de Madrid. Hay una escena en la que, claro, le dicen que tenía que, bueno, en fin, está muy bien, la verdad. Y también lo recuerdo en otra película que es también de Ladislao Bagda, en la que sale con Peter Ustinov. Un ángel pasó por Brooklyn. Esas tres películas son ostras, tres películas. Ostras. No, perdona, que me estaba acordando de esa peli que no la recordaba. ¿La has visto? Sí, yo la vi esa, sí. Sí. Sí, a mí no me suena de nada. Sí, bueno, es una película también muy bonita. Desconozco. Es que es una película española dirigida por un polaco, Ladislao Bagda. Ambientada en Brooklyn con un actor inglés, Peter Ustinov. Pero rodada en España, además, creo. ¿Estuvo rodada? Yo me suena que sí, ¿eh? No lo sé, no me... Yo creo que, bueno, a mí la verdad es que me vamos, que yo me dicen que eso es Brooklyn años 50 y yo me lo creo. Pero bueno, de eso se trata el cine, la magia del cine. Pone que bueno. Sí, que un estilo a lo Frank Capra, así que habrá que verla. Bueno, Pablito Calvo tenía una carita de ángel, ¿no? La verdad es que era ángel y también tenía de travieso, ¿no? En fin, como son los niños. Qué muy bonito, sí. Sí, era muy bonito. Y lo único, siempre me he preguntado si les doblaba alguna mujer, porque esa vocecilla de señor, señor, perdóneme. Sí. Te he traído este pan y este vino. Un poco, para un rato bien, pero para mucho. Ya. Sería la vocecilla así de verdad. O se lo ponían porque a lo mejor, pues no tan pequeño, porque este en concreto es que es muy pequeño. O por lo menos se le ve muy pequeño. Yo creo que no tendría más de 8 años, incluso menos, 5 o 6 o qué. No, yo creo que sí que tenía más de 6 años. Sí, pues yo lo veo tan pequeñito. Que a lo mejor por dicción o lo que sea le doblarían, porque una voz repelentísima. Pero claro, me extraña que pronuncie tan bien siendo tan pequeño. Y... Tenía 7 años cuando hizo Marcelino Panivia. Estoy mirando, preguntándole a ChatGPT donde se rodó Un ángel pasó por Brooklyn y me dice que la mayor parte del rodaje se rodó en España, Estudios Chamartín, Madrid, y rodaje parcial en Brooklyn, Nueva York. Ah, los exteriores. ¿Te imaginas Peter Ustinov ahí por Chamartín con Pepe Isbert, los dos de la mano? Sí. ¿Qué tal la operación? Me dieron un caramelo. ¿Para dormirte? No, para comérmelo. ¿Y luego? Luego cogieron una cosa que hacía así. ¿Te duele así? No, parece nueva. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quiénes son los gasters? Yo soy Jay James. Y yo, Sheriff. ¿Y yo qué hago? Tú no puedes correr, tú haces el muerto. Siempre el muerto, siempre el muerto. Hasta cuando estaba bueno tenía que hacer el muerto. Es que eres demasiado pequeño. O haces el muerto o nada. Bueno, hago el muerto, pero sin morirme enseguida. Pues que no me acordaba de esa, me abriste una ventanita, porque yo la recuerdo. Esa yo la vi de pequeño y la volví a ver hace 2 años así, y no me gustó tanto como yo pensaba que tenía que gustar. Pero aún así es una película que está muy bien y es, pues eso, tiene un estilo, pues eso, como son las películas así, como de Capra, ¿no? Sí, bueno, pero tenía su propio, o sea, tiene unas pelis muy sólidas este tío, o sea, tiene su propio... La Isla Baeza, dices. Sí, tiene su propio sello personal, aunque esa esté muy influenciada a lo mejor por Capra y tal, ¿no? Pero... He dicho que era polaco, no, es húngaro, bueno, era de nacionalidad húngara. La historia de mi tío Jacinto es muy dura, el personaje de Jacinto. Yo ya te digo, concreto... si tuviera que hacer un ranking de 20 películas españolas, está mi tío Jacinto, sí, sí o sí. Sí, a mí me parece muy deprimente y la quité, sinceramente. Digo, no tengo, como dicen las folclóricas, no tengo el chichi para farolillos, ¿no? Sí, sí. Es que os iba a comentar una escena en la que se pone a llorar Pablito Calvo y claro, y entonces le recuerda, no sé qué, que decía que, claro, tenía que conseguir un informe de torero. Y claro, le dije, no sé quién le dice, un personaje le dice que para conseguir las cosas tiene que sonreír. Y entonces cambia la cara, creo que cambia la cara de llorar intensamente a una sonrisa para que el dependiente, al ver la sonrisa de un niño, pues se la ablande el corazón y le dé el traje para que pueda hacer esa aparición para su tío. El otro día, me ha recordado, el otro día estaba dando una vuelta y cerca de las procesiones que hay por aquí, ¿no? Procesiones de Semana Santa. Y le decía un padre al niño, sonríe, sonríe. Como, no sé, y yo pensando, bueno, pero a lo mejor no tiene ganas de sonreír el niño, yo qué sé, ¿no? O sea, dejar al niño que se manifieste su rango de emociones. No, pues, al niño diciéndole, sonríe, sonríe. Y digo, hombre, bueno. En un paso de Semana Santa tampoco creo que... Si fuera la cabalgata de Reyes, pues... No, pero sí, pero esa manía de que tiene muchos adultos de cargar sus frustraciones en los niños, ¿no? O de obligarlos a que se comporten como ellos quieren. No, yo creo que si quieres un niño psicológicamente un poquito sano, tienes que honrar todas sus emociones, no solo las que llevan a la sonrisa, ¿no? A lo mejor el niño está disgustado, el niño está... melancólico, o el niño está, lo que sea, joder, y no tiene nada que sonreír. Sí, y sobre todo hacerle sentir que todo está bien, ¿no? Que lo importante es que aprenda a canalizarlo y a expresarlo de una manera adecuada. Pues el niño sonríe. Y digo, vale. Ah, perdona. Lo estaba preparando para el Instagram. No, pero es claro, es algo muy de esta época, ¿no? Es decir, la apariencia, ¿no? La apariencia, y qué es más importante que lo demás, por lo visto, no lo sé. Sobre todo, yo creo que la época en la que nos hemos criado nosotros, porque yo ahora veo una tendencia en mis amigos que tienen hijos y eso, que sí que hay muchos libros sobre sentimientos, sobre, ¿sabes? Más atención hacia la psicología que se tenía con nosotros, que era nula, vaya. Era sal al descampado y que... Y ya si eso vuelve por la noche. Sí, sí, ya te veo a la hora de cenar. Yo no sé vosotros, pero yo creo que pasivamente he debido de fumar de niño, igual 3.000 cigarrillos, además sí. De los duros, de educaditos. Sí, sin filtro, sin filtro. Ahí. Y quemarte con la quemadura de cigarro, sí, porque jugar, estás por ahí enredando jugar, y te la has llevado. Cerillas y esas cosas peligrosas con clavos y todas esas cosas. Y aquí seguimos hablando de cine. Con el mercurio del termómetro, cuando se rompía, que hacía bolita. Joder, que es súper sí, tóxico. Sí, sí, sí. Y a ir en bici ya el casco ni estaba ni se le esperaba el casco. El casco era lo que tuvieras de duro ahí dentro, vamos, si no, ahí te ibas. Y una última de niños que me ha venido así a la cabeza, los de españoles, los de farmacia de guardia. No sé por qué. El pelirrojo, el rubio y la niña chiquitita. ¿Y qué sería? Fanny se llamaba, ¿no? Fanny. Recuerdo que se llamaba Fanny. Sí. Luego había una serie, creo que era Compañeros, donde había un malote con pelo largo. El malote, ¿cómo se llamaba el malote? Con barba, además. Malote que, no sé. Esa serie yo no la vi. Yo es que las series de maestros estaban en mi casa un poco prohibidas. No prohibía, pero no, a mi padre no le hacía gracia que los maestros siempre salieran mal parados en esa serie. Y sí, no las veía muy. Escribí en un foro de internet el otro día, porque alguien preguntó algo, ¿no?, sobre su profesora, ¿no? Y escrito con todas las faltas de ortografía del mundo y tal, ¿no? Y yo pensando, y mi comentario fue general, ¿no? En plan, la de mierda que tienen que tragar los profesores, ¿no? Y tal. Y luego el otro día me responde este tío diciendo, me cago en tus muertos, no sé qué me dijo el tío en el foro este. Y yo, es que es verdad, porque yo también he dado clases, mis clases no han sido muy pobladas, ¿no? Pero he tenido chavalitos muy tóxicos y es muy duro, ¿eh? Y el último que tuve ahí, un chaval con síndrome con déficit de atención también, y es muy, muy fastidiado eso, ¿eh? Muy fastidiado. Entonces, si lo multiplicas con dos de ese tipo, o sea, con dos que te quieran arruinar la clase, es que acabas en la depresión absoluta, ¿eh? Claro, te pasa como yo cuando veo las series de hospitales, pues no me siento reflejado porque no tienen que quedar bien para que el público se enganche a ella y le vea el intríngulo y se siente identificado, pero no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Hay una americana que está recibiendo muchas críticas en el sentido de realismo, se llama The Pitt y sale Noah Wyle, que hacía también de médico en urgencias, ¿vale? Uh-huh. En su época. Y en esta serie te hablan de The Pitt, que The Pitt debe de referirse a los primeros, no sé cómo, tú sabrás cómo se dice esto, cuando llegan los más graves a la zona esa donde los llevan, ¿no? O sea, la gente de traumatismos o estas cosas. Bueno, como el triaje. O sea, no, el triaje es donde tú los clasificas y, por ejemplo, está Vitales donde van los más graves. Sí, sería pues, de Pitt, a lo mejor. Yo creo que te habla un poco de eso, ¿no? Del estrés horrible de estar metido ahí y de que te vengan casos encima, como, ¿sabes? Yo no lo vi porque yo vi comentarios que decían que genera mucha ansiedad y no estoy por generar ansiedad. Yo es que cuando es muy imaginativa no me gusta porque no, o sea, y cuando es real tampoco porque no quieres ver realidad tampoco porque ya lo ves. Claro, claro. Entonces no quieres, como que la serie de hospitales, sí, no la sigo mucho, pero bueno, le echaré un vistacillo por si acaso. Sí, bueno, y también un par de capítulos. Yo supongo que también hay cosas que cambian mucho con respecto a España, a lo mejor, no lo sé. Igual tiene una cultura un poquito distinta. Sí, ahora tengo una compañera que ha estado estudiando estudió en Estados Unidos y lleva pues como 30 años trabajando allí, que se ha venido ahora de adulta, de ya bastante adulta. Y bueno, y que me cuenta, pues me gusta mucho preguntarle por los cambios y tal, y es que la verdad es que funcionan totalmente diferentes. Sí, ¿no? Y bueno, es curioso. Yo de verdad, la gente criticamos muchas veces la salud pública y tal, pero es una bendición del cielo. Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con un señor en una parada del autobús, a saber por qué, ¿no? Y este tío era argentino. Y le dije yo, bueno, es que llevo con, no sé por qué, acabamos hablando de achaques, ¿no? Y supongo que Yo qué sé, no lo sé, no preguntéis. Sí, lo típico. Y le dije, porque estaba con dolor de espalda y tal, me dije, claro, es que aquí me dan palmaditas en la espalda y me mandan para casa. Le dije, no, porque estaba, ya digo, con dolor y tal. Y dice, bueno, en Argentina no te dan ni la palmadita en la espalda, ¿sabes? O sea, eso no te, claro. Ni eso te lo dan. Claro. O sea, que es una bendición de los cielos poder coger y tener una cita, aunque sabemos que las especialidades duran muchísimo y que no es perfecto nada, ¿no? Pero sigue siendo una maravilla esto. Y como que la palmadita en la espalda, pues eso te cueste 200 o 300 euros. No, sí, en Estados Unidos la palmadita en la espalda, imagínate. Es que ahí la gente no puede ponerse enferma, joder. Es que no puede ponerse enferma porque hay gente que vive de cheque en cheque. Bueno, ya. Ahora ya no sé si la gente usa cheques, ¿no? Los que pueden permitirse tener un seguro médico, pues pueden afrontarlo. Algunas cosas, porque si luego seguro, tienes una enfermedad, si luego tienes un cáncer, el seguro médico no te va a abarcar. No, y además tienen las medicinas. La gente con, ¿cómo se llama estos que tienen lo de la sangre, del azúcar mal? La diabetes. Sí, la gente con diabetes es que se va a México a comprar la medicina, tío. ¿Sabes? Les compensa cogerse un avión, irse a México, claro, a la insulina. Así han empezado con la crisis del fentanilo, ¿no? De recetando analgésicos demasiado fuertes. Claro, eso sí. A lo que pertenecía y yéndose la cosa de madre. Yo he visto alguno de esos por aquí también, ¿eh? O sea, que qué miedo. Y son zombies, es que son zombies, joder. O sea, hay uno que... hasta, joder, voy a contarlo, igual lo corto luego, pero iba dando un paseo por una zona que a mí me gusta ir por zonas de bosque y tal, ¿no? Entonces, sí. Por donde vivo, hay a 10 minutos de aquí como un bosquecito, es como lo ves en satélite, no es nada para mucho paseo, pero es como un bosquecito, ¿no? Y un día voy pasando por el bosquecito con mi mochila y veo escrito en una piedra fentanil y una, ¿cómo se dice? Una flecha, ¿no? En este, como diciendo, por aquí. Y claro, y luego y dijo, ¿qué cojones era esto, no? Pero un día iba por ahí otra vez y me veo un tío con unas malas pintas horribles y delante de él un tío que estaba completamente zombie. Es que zombie total, ¿eh? Zombie total. Y ya dije, ya está, aquí el tío este vende la mierda esta en el bosque este y... Joder, y no volví, qué miedo. No volví por no, ahí. No vuelva. Pero ya digo, que sigue... Que ha llegado hasta aquí, eso. Sí. Bueno, pues imagínate, en los 90 estábamos con farmacia de guardia y el drama más grande era que una de las niñas tenía SIDA, que ese capítulo fue muy recordado. ¿Qué pasa? ¿Que no hay colegio? Pero no se ha enterado. No, ¿qué ha pasado? Pues menuda revolución hay. ¿Qué pasa? ¿Hay huelga? No, ¿qué va? Que hoy nos hemos negado a llevar a las niñas a clase. ¿Y eso por qué? Por lo de la niña esa que tiene el SIDA. No lo sabía. La madre estuvo pinchándose durante un tiempo y luego se quitó, pero ya estaba con los antivirus esos, así que la niña nació infestada. Pues ya ve, y porque nos hemos enterado que si no, allí están nuestras hijas jugando con ella y expuestas a contagiarse. Ya ve qué gracia. La verdad es que no se contagia así como así. Uy, ¿cómo que no? Pues no son los niños guarros ni nada, que lo mismo me juntan las babas, que los mocos, que se me dan un golpe y se hacen sangre. ¿No ha ido ninguna clase? Nos hemos quedado en la puerta. Habrá entrado la niña del SIDA sola. Se llama Monse. Pobrecilla. Yo no digo que la niña tenga culpa, a ver si me entiende. Pero que la manden a algún sitio especial, donde no sea un peligro. Tampoco es que sea ningún peligro, puede convivir perfectamente con otros niños. Ay, no me venga con cuentos. ¿A usted le gustaría que su hijo tuviera como compañero de pupitre a un niño con SIDA? Mire, lo que me gustaría, señora, es que no hubiera niños con SIDA. Y está demostrado... que no ha habido ningún contagio en los colegios. Venga, son 250 pesetas. Pues por si acaso, yo, desde luego, hasta que no se lleven a la niña, no llevo hasta el colegio. ¡Oh! Eso lo saben los chinos. ¿Y por qué lo saben los chinos? Ay, callande, deja a la señorita en paz. No, si precisamente no es la niña la que me está molestando. Hola, buenos días. Hola, Monse. Hola. Mamá, que si le doy un beso a Monse me puedo morir. Hay que ver las tonterías que aprenden estos niños. Ven aquí, resalarre, que te guapa, súbete aquí. Mira qué bonita, si parece una reina. ¿Me das un besito? Otro más grande. ¡Qué fuerte! ¿En qué curso estás tú? En segundo. ¿Sí? ¿Te gusta mucho estudiar? Queen, sí. Tú no te vas de aquí. ¿Cómo? Que te quedas en esta farmacia. ¿Y qué juegos te gustan más? ¿Verdad que sí? O sea, yo me acuerdo, es que era un horror, era una absoluta, la gente ahora a lo mejor no es consciente de, pero se fue como una plaga bíblica aquí, es que estábamos todos acojonados, o sea, yo hablo por mí, ¿no? Estábamos acojonaditos de con el tema ese del bicho este, ¿eh? Ahora ya se ha convertido en una enfermedad, digamos, crónica, creo, ¿no? Pero en esa época es que era una sentencia de muerte total, ¿eh? Había mucho desconocimiento además, y si no conoces bien los mecanismos de contagio y tal, pues claro, la gente se alarma. Sí, no. Lo que hay es que prevenir con mucha información. Sí, con mucha planificación familiar y todo eso, supongo, ¿no? Y ya te digo, yo no sé, es que joder, vaya giro de... Farmacia de guardias que daba mucho, tenía unos temas muy profundos. Ahora es el pelirrojo ese. Habrá tenido niños pelirrojos. Y no. Seguro. Sí. Bueno. No sé si habéis visto, porque con esto de los niños me acordé de una película que se llamaba Maps to the Stars, que era una película de David Cronenberg, que era una familia... Trataba sobre una familia que se dedicaba, bueno, que tenían diferentes, que estaban en el mundo del cine. Y claro, ahí me acordé que había un personaje de un chaval, bueno, que ya era adolescente, había sido antigua estrella, televisiva. Cuenta más o menos ese proceso de antigua estrella de la televisión, cómo es ahora, en fin, me resultó curioso. Tiene buen actorazo, ¿eh? Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, Robert Pattinson, que se ha mejorado, Olivia Williams, muy bien. Sí. No, da ganas bueno, de verla, la verdad. No, es una película muy bien, está bien en el sentido ese que si te interesa... ¿Qué hay detrás de la vida de esta gente, de que las ves en la pantalla? Bueno, su vida. Y cuenta, pues es una historia de una familia que tiene, pues eso, tiene diferentes hijos que se han dedicado al mundo de la interpretación y que ahora, pues, viven ese problema de que han sido, en el caso del chaval, que ahora ya no es actor. En fin, está muy bien. Me acordé de esta película de David Cronenberg. Chulo ver ese proceso, ¿no? Del actor desde pequeño a mayor. Habana, cielo, odio dejarte esto en el contestador, pero han anunciado que Demian se ha decantado por Asita. Conozco y respeto las razones por las que era tan importante para ti. ¿Por qué está en Los Ángeles? Quiero ver a mi familia. En la última temporada de Alabados sean los gamberros ganaba 300.000 por semana. Tenía 9 años. ¿Cuánto ofrecen? 5 millones. He contratado a una chica. Es increíble. ¿Por qué es increíble? No es muy glamuroso este trabajo. No me importa el glamour. Está desfigurada. Tiene quemaduras de un incendio en la cara. ¿Sabes cómo murió mi madre? No. En un incendio. Oh. Las personas no entran por azar en nuestras vidas. Las llamamos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Quizá haga turismo. ¿Por qué estás siendo tan indulgente? No puedo creer que me haya gastado $18,000. Vámonos. Habana, te presento a Jerome. Soy un gran fan suyo. Oh. Los de casting me han llamado. Asita está ingresada, está destrozada. ¡No! Sí, lo sé, no se explica, pero ¿tú quieres hacerlo? Na-na-na-na. Hey, hey, hey. Adiós, hay que cantar. En la frente de mis amigos en cada... Yo tengo una que he visto, bueno, tengo recomendación y antirrecomendación. No sé si da para hacerlo o si no, da igual, no lo hago. Por supuesto que sí. Antirrecomendación he visto de Brutalist. Ah, esa que es, perdón, ¿qué es, recomendación o antirrecomendación? Anti. Ah. No la he entendido, creo. Entonces, no. 3 horas 20 para no entenderla, la verdad que y acaba un poco enfadada, ¿no? No he entrado en el personaje, igual no conozco su historia y no he empatizado nada. Bueno, a mí para ver una película de ese estilo, la verdad, Ranma estaba muy entusiasmada con esa película. Claro, y además que tiene el Oscar a Mejor Película. Entonces, pues la vi con... No, Mejor Película no, a mejor Actor. El Mejor Actor se lo merece, pero no tenía también... Mejor Película fue Anora. ¿Y no tiene otro que no sea Mejor Actor? Pues no sé si será diseño de producción. No, Anora me gustó, la verdad. Anora me gustó mucho. Y luego la recomendación, que la he visto este fin, de una peli de 2006 y se llama Paprika, de ¿cómo se llama este? Satoshi Kon. Y nada, es un anime, que no solo es mucho anime, y que entra en el mundo de los sueños. Yo esa la he visto. ¿Qué? Que sí, que esa la he visto. Sí. Dicen que se basó en ella el famoso director inglés. Claro. Que ahora mismo no recuerdo su nombre, me lo vais a decir ahora mismo. El famoso de Dunkerque, el famoso Nolan. Director de Inception, Nolan. Que la vi precisamente porque pues no debió de salir a todo el mismo vídeo o algo, porque yo la he visto por eso, porque comentaban eso, que era muy parecida a Inception, y como yo todo lo que sea criticar a Nolan me gusta, pues la he visto y la verdad es que me ha gustado mucho. Más compleja, por supuesto, que Origen, y con mucho más matices. Se ve la referencia, no pienso que la haya copiado, sino que ha cogido referencias y partes de la historia y eso. Sí. Pues yo qué sé, un pasillo que sale pues de un hotel que es parecido, pero por lo demás yo creo que la ha cogido la historia y la ha desarrollado a su manera. Sí. Porque esta de Paprika pues es muy compleja, entonces puedes tirar por muchos caminos. Y bueno, pues para ver una peli de anime así complejita y guay, no sé, me he pasado un buen rato, se me ha hecho entretenida. No, o sea, Satoshi Kon es un genio, la verdad. Tiene otra que tendrías que ver, que se llama Perfect Blue, que es también tiene su miga, ¿eh? Y la verdad he visto la de Tokyo Godfather, y sí, luego tenía una serie que se llamaba Paranoia Agent, que me gustaron las dos bastante. Paranoia Agent, yo la recuerdo que la vi en los primeros años que emitió 4, la echaban ahí. Sí. Y también es una ida de olla. La verdad es que este hombre tiene unas ideas que luego hace con ellas, vamos, que da muchísimo juego. Sí, y sobre todo, pues, el tema peli, pues la de Paprika te lo ha concentrado en 1 hora y media, súper dinámica y entretenida y... Pues sí. Y bien, pasa un buen rato. Muy guay. ¿Vosotros tenéis alguna recomendación? No, yo vi, a ver, yo si queréis cuento la del Arrabal de Bowery. Bueno, la que sale Jackie Cooper, que es que la para... La he pintado para verla. Sí, es buenísima, o sea, me ha parecido fantástica. Bowery es una zona de Nueva York que está comprendida en Manhattan Sur, y esa final, la historia se desarrolla a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, 1890. Era una zona de pues eso, de trabajadores, excluidos sociales, la inmigración, chinos sobre todo, Y bueno, en fin, allí pues se monta pues negocios de muy dudosa reputación. Y la historia va de dos tipos que son los amos allí, que son los que son uno es este hombre Biri, el que os he comentado, y otro es otro actor, y también está el niño este. Sale también la chica de la el director es Raoul Walsh. Es una historia también, antes hablábamos de una historia es muy parecida a una historia que podría haber hecho Capra. Personajes muy, muy humanos, con mucha humanidad. Y bueno, también sale la chica que la verdad es que nunca había reconocido, pero es que es una chica guapísima, la chica de King Kong, Fay Wray. En esta película también sale y cuenta una historia que ya digo, no paras, porque están pasando cosas todo el rato. Y ya digo, recomiendo esta película de Bowery. Guay, pues ya me la anotaba cuando la habías dicho, la veré seguramente en estos días, si puedo. Perfecto. Yo no, la verdad es que no tengo nada que se me ocurra de recomendar, ¿cierto? O sea, no. Me he alimentado de vídeos de YouTube, ¿vale? Audiovisual. Es que la rueda de YouTube es difícil de cortar, ¿eh? No, pero a veces. En que el contenido es más interesante. Mira, ayer estaba viendo, por ejemplo, a Tarantino en el Festival de Toronto cuando estaba presentando Reservoir Dogs. Uh-huh. El Festival Internacional de Toronto, creo que las siglas son TIFF. Toronto International Film Festival, ¿vale? Si ponéis eso, Tarantino Reservoir Dogs, os sale este media horita y está ahí con un pelazo increíble en el 93, 92, no me acuerdo. Y es súper curioso verlos tan jóvenes y hablando de la peli esta, ¿no? Claro. O sea, hay un montón de contenido. Y supongo que no se creería el proceso que iba a tener. No, es que es como, hay gente que yo creo que nacen formadas completamente, ¿no? Yo creo que salió del vientre materno hablando de cine este tío, porque es que lo ves ahí con una seguridad, la misma que tiene ahora, ¿no? Una uh-huh. seguridad y una confianza brutal en sí mismo y en sus capacidades y lo que ha creado, y hablando como un autor, ¿no? Como un autor de cine. Sí, sí, son genios, la verdad, son genios. Sí, o sea, ya te digo, el tío ahí hablando de su peli y... Como lo oirías ahora, es que no hay diferencias. Bueno, la diferencia es la edad, claro. Qué chulo. Creo que me gusta ver al propio autor lo que te tiene que contar, ¿no? Imagínate esta que he dicho del Brutalist, que yo que le doy todo a que yo no la he entendido. O sea, ha sido totalmente mi visión la que no me ha dejado entrar en la película. Pues si a lo mejor llega el director y te explica cuatro cosas, te dice cómo lo hizo, te dice cosas de su perspectiva, hasta no digo que te convenza que te vaya a gustar, pero bueno, siempre dice, pues mira, pues no estaba tan mal. Mira, yo esa vi hasta que sale arriba, que no sabes dónde estás y estás en el barco, ¿no? Pues vi eso un 5 minutos más y dije, no tengo el cuerpo yo para estas movidas, porque ya me veo que esto va a ser miseria humana durante 3 horas. Lo digo pues por eso, por escuchar a directores o pues eso, Tarantino, que siempre tiene sus propios podcasts y tal, pues sí. Que igual dándote tu versión, la versión de ellos, pues te hacen ver a lo mejor cosas que sí, el podcast, te hacen entenderlo mejor. El podcast de Tarantino es muy curioso porque está con Roger Avery, con el que escribió Pulp Fiction, ¿no? Y sale también su hija, la de Roger Avery, y cogen y dicen, pues vamos a hablar de tal peli súper desconocida. Bueno, a veces no son tan desconocidas, ¿no? Pero suelen ser pelis de los años 70 y que no conocen ni el tato, pero estos dos son amantes de esa peli, ¿no? Y se ponen a analizarla ahí, es muy curioso eso. Qué guay, ya podían hacerlo en español. Bueno, seguro que ahora inventan con la inteligencia artificial la manera de doblarlo todo. Claro, eso dalo por hecho, pero no muy lejos, no, o sea, tranquilamente. Es que yo creo que no lo hacen lo mismo que decía antes, ¿no? Por temas más de derechos, de vulneración de derechos de autor y tal, lo que sea, por copyrights y movidas, ¿no? Más que porque ahora mismo yo creo que la inteligencia artificial podría coger y poner en la calle a todos los actores de doblaje del planeta, vamos, sin problema. Y yo no creo que tengan muchas ganas de eso, la verdad. Sí, últimamente he escuchado, he visto, pues eso, que la crítica de los actores de doblaje diciendo que la inteligencia artificial no comprende ni admite los matices de una verdadera actuación, porque los actores de doblaje son actores y están también interpretando un personaje. Bueno, yo estoy más de su lado que de... Vamos, pero claro, es que no lo sé. Yo de eso digo que eso igual es las primeras versiones. Por supuesto. Pero no. que va a llegar con una ola un tsunami. Va a arrasar con todo. Bueno, pero ya no solamente en el cine, en todos los campos. Sí, o sea, está claro que sí. El problema es si no colocan la gente de la que está encima de la pirámide, si no colocan mecanismos de para que la gente no se vaya a la porra, ¿no? Es decir, empezando por la renta universal. Sí, exactamente. Bueno, la renta universal. Renta básica universal. Exactamente, es lo que quería decir. Bueno, yo creo que como no coloquen eso en lugar, es que esto va a ser la revolución. Van a rodar cabezas porque lo que puede pasar, porque es lo que dices tú. Y en cuanto se alíe la inteligencia artificial con la robótica, ya ni las fábricas van a encontrar gente. Sí, sí, sí. No, claro. Está claro que ese es el futuro. La producción se puede multiplicar, pero claro, ¿quién coño va a comprarla si no existe una renta básica universal para hacerse con todos esos bienes que se van a producir? Pero tú tienes que tener una red de seguridad para toda la gente que va a ser obsoleta, joder. Yo me acuerdo hace como, yo no sé, cuántos años, hace más de 15 años, 20 años trabajando en una fábrica y que estaban instalando los robots, ¿no? Entonces tú te ponían una línea en el suelo, claro, eran unos robots súper básicos, ¿no? Supongo. Pero tú ya veías que estaban, o sea, que cada vez había menos gente y más robots, joder. En la puta fábrica esta. En mi empresa está pasando eso. Y la idea es que tenías que quitarte de tu camino, además, literalmente y metafóricamente, vamos. Así es. Pero así bueno. Es. Bueno, la cosa es que existan medidas para proteger a la gente y que, porque al final es una herramienta, la IA o si se alía con la robótica o como sea. Son herramientas que depende de cómo estén utilizadas, ¿no? Y que si están bien adaptadas o no a los tiempos, si todos nos adaptamos. Sí, bueno, es que aquí hay dos caminos. Uno que puede ser una pesadilla absoluta, el control absoluto, o sea, lo que ves en 1984, pero a lo bestia. Y luego el otro camino es que le dejen vía libre, que es lo que me gustaría a mí, porque si tú le das libertad a la inteligencia artificial, lo que va a hacer es decir... Mira, este va a, bueno, ya los recursos los va a colocar donde tienen que ir para que todo funcione mucho mejor. Es decir, igual que un cabeza de familia o lo que sea, ¿no? Que es lo que haría, ¿no? Pero en este planeta no funcionan así las cosas. Hay que tener, ¿sabes? El 1% controla el 90 y lo que sea por ciento de todos los recursos, ¿no? Sí. Es una locura, ¿no? Así nos va, ¿no? Bueno. O sea, el próximo presidente, la IA. No, es que la IA lo que haría es crear un gobierno mundial y con representantes, pero sin presidentes, sin figuras únicas, sin oligarquías, ¿no? Es decir, que haría consejos donde figurara tanto la inteligencia artificial como distintos representantes humanos, ¿no? Y es que, claro, es que es realmente más potente del planeta, es que no es ninguna tontería. Y puede dar soluciones a... Bueno, ya es que ya las está dando. O sea, tú lees titulares como que, mira, ha elaborado una molécula que sirve para el tratamiento de no sé qué. La inteligencia artificial, por su cuenta. Y además lo hace en medio segundo. Es que es una cosa muy... Yo se lo pregunté. Estaba hablando una vez con ChatGPT y se lo dije, ¿no? Que me daba un poco de vértigo porque yo estaba elaborando algo psicológicamente un poquito... No profundo, no, pero un poquito elaborado, ¿no? Y que me respondiera algo 10 veces más elaborado en nada, en medio segundo, ¿no? Y se lo dije, ¿no? Que me daba vértigo y tal, y es que da vértigo, coño, porque tú imagínate, ¿no? O sea, que una mente que es capaz de elaborar mil veces mejor lo que tú puedes elaborar, bueno, nosotros tenemos todavía la originalidad, entre comillas, ¿no? Pero todo lo demás es, no nos supera, tranquilamente. Menudo speech. No, está bien. Sí, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo la IA? Pero déjame que me... Si quieres lo busco, es que no me... No, no. Sí, ¿quieres que lo...? Bueno, no, no que... por curiosidad, si te dijo, si te dio algo más elaborado. ¿Sabes lo que pasa? Que esta inteligencia artificial lo que hace es mucho, es tratarte con paños calientes, mucho. Entonces, te va a dar lo que quieres oír en muchas ocasiones. Es mi impresión, ¿eh? No sé si habéis... Te dijo, no te preocupes, que... No, vamos a ser buenos, nos vamos a esclavizar. Me estáis tentando para que... Es que yo no sé si tiene buscador. No sé lo si de Skynet es pura filfa. No, pero es que no sé, ¿habéis conversado con esta aplicación vosotros? No. No, bueno, yo es que la uso para un montón de cosas, o sea, para mil cosas. Yo ahora tengo los compañeros más jóvenes, pues yo tengo compañeros de trabajo igual de 20 años, bueno, 22, los más jovencicos, y muchas veces para hacer trabajos científicos, para publicar en revistas y tal, echan apoyo de la IA. Bueno, sí, pero y eso... yo estoy ahora empezando un poco a manejar así, pues como manejo de información, cuando quieres recopilar algo de un tema o de algo así, pero fuera de eso no lo controlo nada. De todas maneras, hay veces en que tú le preguntas algo si tienes que verificar la información, porque te puede dar información errónea y luego se lo dices, oye, que me has dicho algo erróneo. Ah, sí, perdona, aquí está la información correcta. A lo mejor ya, pero claro, coge lo que tiene por ahí, ¿no? Imagino. No, es que no lo sé, tiene alucinaciones a veces, entonces no te puedes fiar. No, en serio, lo llaman así, alucinaciones, que te da información que no es correcta y se queda tan pancho. Y luego le dices, se lo señalas y le dices, oye, que esto no, que no es así. Y dice, ah, sí, tienes razón, perdona, no sé qué. Y tiras para adelante, ¿no? Pero en muchos aspectos es súper útil, ¿no? O sea, cada vez va a ser mejor, por supuesto. Bueno, y hace una foto de Estudio Ghibli súper mona. La moda esta de la fotito de Estudio Ghibli, que se queda preciosa, ¿eh? Tú dices que te coge una foto... Ese es mi nivel. Como que, o sea, tú le das una foto y te hace Ghibli. Sí. Pero, o sea, vale, como un retrato a lo mejor, ¿no? Algo así. Sí. Ah, yo no lo he hecho eso todavía. ¿Juan de? ¿Se ha ido? No, no, no, yo os estoy escuchando, estoy aquí. No, yo no ando ahí. Bueno, pues ya que nos queda entonces. Nada, el programa ya está listo, hace tiempo. Claro, esto lo puedes quitar, ¿no? Yo quito lo que digas que quite, lo que... No, no, digo yo que... Me da igual. Lo he dicho en plan broma. Bueno, pues hasta aquí el programa 22 de Hijos de la Cinefilia, en donde hemos tratado el tema de los niños actores y de películas que nos gustaría que terminaran de otra manera o que tuvieran secuela. Y la seguridad social y la inteligencia artificial. Hemos resuelto la seguridad social, la inteligencia artificial. Y que vamos bien, vamos daos para el futuro. Esto es como el bar de la esquina, ¿no? Donde la gente resuelve la política del país entre café y café. Sí. Venga, vamos a pensar que es todo una peli de Frank Capra, que va a terminar todo como debe. Sí, acabamos como el de Brasil al final, soñando con el paraíso y bueno, spoiler alert. Y bueno, pues nada, muchas gracias Bacal por haber participado. A vosotros. Muchas gracias Juande por haber participado. Nada, un placer, hasta la próxima. Y hasta la próxima a todos. Adiós. Adiós. Adiós.